comenzamos un poco tarde. Me da pena con los oyentes, pero es que Nicolás no deja trabajar. Está, hombre, pero eso no es nuevo. Metido en su trabajo. Sí. Bueno, tuve unas charlas increíbles. Santiago Ángel, protagonista hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? Por favor, no hagan la sección porque lo van a humillar y ya le dije que va al aire. Y tan, y tan buena que está quedando. No, yo quiero el producto final. Casi. Y el producto final entra a revisión. Generalmente no quito mucho, ¿no, Nico? No, usted, pero porque está muy bien hecha. Claro, porque ya confía. Porque no tiene errores. La última de los patanes es que ya era muy burda. No, pero era con vulgaridades al aire. No, pero es muy buena, muy buena. Usted sabe que la de los de arriba y los de abajo, Cartron me dijo, eso de, no, me dijo, quite eso. Le dije, no la va a quitar. Piénselo bien, porque es que ahí no pasa nada. Y hoy en día es una de las mejores secciones del programa. Sí, es buena, buena. Muy buena. Muy una de las más recurrentes, ¿no? Sí, además. No, pero llegamos a la conclusión de que toda esta parte creativa, que no nació con Nicolás, es como la esencia del programa. Y nos copian. ¿Ah, sí? Santiago nos dio un poco de ejemplos. ¿Ah, sí? ¿De copialina? Es que Santiago es un... Él es seguidor nuestro desde hace 3 años. Pero le cuentan los anteriores que este programa es mejor... Mucho mejor de antes de que el día que entrara él. Era mucho mejor. Cuando Santiago se cayó un poco el show. Sí, bajó de calidad. Bueno, Emilio, Nicolás, María Juli, Moni, María Pau, no, bueno. Qué artera, Orly, Cristi. Ay, no, pero bueno, Cristi, de verdad. Jaimito, Jimmy, Piti. Bueno, Nico. Tema del día. Malo hoy, yo le dije a Orlando, eso está muy engomado. No, un tema o personaje que cuando te lo mencionan te saca la piedra. Es más claro que el agua. Ok. A mí el tema, que, o sea, yo ya no puedo más, es el tema de la inclusión. La inclusión. Yo no puedo, no sé a qué me va a llevar eso, pero, si alguien está de acuerdo conmigo, pero la inclusión... ¿El lenguaje inclusivo o qué? No, ¿o en la general? Inclusión de seres humanos en todas las actividades. O sea, que si hay un premio Oscar, tiene que haber una inclusión proporcional. No. ¿Usted cómo me entiende eso? ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, pero, o sea, es que le entiendo el concepto. ¿Cómo se llama? La inclusión. La inclusión social, demográfica, targets. Sí. Es que es verdad. Edades, razas, segmentos. No, es que no puedo. Hombres, mujeres, ahora LGBT, HI. Binarios. Binarios. No binarios. No, no binarios. O sea, ¿usted cree que de pronto a partir de esa. Pansensuales? De esa. Pero de no esa corriente, hay mayor desigualdad. Yo, no, usted no me meta. No, estoy preguntando. Yo pienso que la inclusión no puede ser obligada. Yo pienso que si durante mucho tiempo los mejores escritores han sido hombres de cine y entran mujeres, no hay que obligar a que tiene que haber mitad hombres y mujeres. Yo pienso que si en el vestuario de las películas siempre han sido mujeres, no podemos obligar que hayan igualdad entre muchas mujeres y pocos hombres para igualarlos, de lado y lado. Pero sí. No estoy de acuerdo, porque es que yo sí creo que muchas mujeres son iguales de buenas a los hombres, pero no se les ha dado la oportunidad de que lleguen a esos cargos. No, yo acabo de decirlo del vestuario. El 80% son las mejores, son mujeres. No creo que los hombres tienen que igualarse a las mujeres. No me paras bolas. Bueno, con el estaba dándole una coba a las mujeres. En el vestuario puede que tengas razón, pero en el resto es que está muy dominado por los hombres. Por ejemplo, mira, en la radio, en este momento, en este espacio. Bueno, porque a ustedes les gusta mucho trabajar con mujeres y está bien. Entonces, bueno, está María Paula, María Juliana. En este momento renuncio oficialmente. Bueno, cálmese. Lo único que he hecho en mi vida es apoyar a las mujeres. Sí, de acuerdo. No, y los pido que retires ese tipo de, tranquilo. De planteamiento. Pero mira que los ingenieros sonoros o los ingenieros en general los ingenieros hombres, de la torre, yo no conozco ninguna mujer. Yo me acuerdo de la ingeniera, ay, ¿cómo se llamaba? La ingeniera Perilla, hombre. Que era muy buena. Perilla sí. Se fue porque se le quedó otra una. Pero es que no podía tener otro apellido para ser ingeniera. Perilla. Perilla. Pero ¿cómo vamos a intentar eso? O sea, ingenieros de sonido de discos, pues. No, yo estudié con muchos ingenieros. Nunca he visto un Grammy para un ingeniero de sonido. Solo iba María Luisa Yerbe es tremenda. María Luisa Yerbe, ¿cuántos Grammys tiene? No, no, estuvo nominada con el disco. King, que era la ingeniera, o sea, de sonido de Bill Evans. O sea, yo les pido un poco de que no me presionen. Don't push me contra una pared. Es que a mí no me importa. El tema es que va surgiendo todo en un flow, en un natural, ritmo, dice usted. ¿Tú qué opinas, María Julián? Sí, lo que pasa es que... O tiene que haber una norma que dice, a partir de hoy, la mitad de los directores son mujeres, la mitad de los directores son hombres, o si no, no hay premio. Eso sería como una cuota de género. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en la política? ¿Qué es lo que pasó con el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa? Que un tribunal tumbó el nombramiento porque no cumplía con las cuotas de género en la cartera ministerial, que son un número equitativo entre mujeres y hombres. El gobierno va a apelar, por ejemplo. Sí. Pero ¿por qué no esperar que se haga natural si hay suficiente presión de todos esos movimientos? Y seguramente llegaremos a eso, pero con seriedad, en términos de que no hay por qué hacer. O sea, que sea por mérito y no por género. Me parece que tiene que ser meritocrático todo ese tipo de cosas, pero independientemente si es hombre o mujer, que ya quede aleatorio, si en esta oportunidad fueron más hombres que mujeres, en la otra más mujeres que hombres, claro, o sea, lo que sea, pero es meritocrático. Pero también tiene que haber personas a la cabeza como tú, Jaime, o como... No, yo no soy nadie, no, Nicolás. Pero tú estás en la... Bueno, ok. ¿Como Nicolás? Que tengan esa idea de que no importa si hombre o mujer, con tal de que haga su trabajo bien y lo haga bien. Me hago entender, o sea, que reconozca que el talento no importa si es hombre o mujer, pero pues... Pero eso es una cosa de talento y no de género. Tú puedes entender, exacto, que los premios del Globo de Oro fueron cancelados en las cadenas porque no se encontró igualdad de géneros. No lo pasamos. Porque no se cumplió con la cuota. Pero ¿quién define las cuotas? Claro, no. Es que yo no estoy de acuerdo, claro. Por ejemplo, un ejemplo inventado, en una categoría son 5 nominados, lo que sea, tienen que ser 3 hombres y 2 mujeres por la cuota de género. Ajá. Que haya una mujer que entre, digamos, a ser nominada, y haya un hombre mejor que ella, pero no entre porque ya se acabó el cupo de los hombres. Eso, por ejemplo, no me parece. Sí, no podría estar, no sería tan justo. Cero justo. Sí, en talento y en sus pruebas. Y al contrario también. De acuerdo, de acuerdo. Diga, Nico, ¿qué dice ahí? Léalo. No, no, no, puedes leer. No, yo tengo códigos. Yo creo, personalmente, que tenemos muchos problemas con ese tema. Y hay que dejarlo con el flow natural. Tiene que ser por mérito. Claro. Como todo. Como todo en la vida, uno solo gana por mérito. Si usted es bueno, sí, no importa si sea hombre o mujer. Una chica en 1900. 5 mejores. Punto. 39, morena, se ganó el Oscar de actriz de reparto en Lo que el viento se llevó. No fue por hacer igualdad, es que seguramente era buena. No, era buena. Pero de hecho a esa chica la criticaron porque siempre hizo el mismo papel de... Empleada. De empleada o esclava o alguien que fuera parte injustamente de una servidumbre blanca. La criticaron muchísimo hasta el final de sus días. ¿Quiénes? Sus compañeros, no, de hecho la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Pero sí, Nico tocó un punto. ¿Cómo importante. Es posible? Ella visualiza, ¿cómo ella es hace visualizar a la población negra en Hollywood? Un sirup, un jarabe de maple canadiense que se llama Aunt Jemima, y Aunt Jemima era moreno y ya lo cambiaron. ¿Pero sí lo cambiaron? ¿Ya sí? Claro, el que llega en Colombia tiene 6 años de pronto. Sí, es un poco más antiguo, es un poco más añejo. Es totalmente antiguo. Muy añejo. ¿Ah, sí? Sí? Porque acá todavía está el mismo. Pero es que acá las cosas llegan tarde. Llegan en su momento. Le vamos a forzar a Colombia a que reciba la última producción de Aunt Jemima. Ay, no se puede. Chistosos. ¿Cómo así? ¿Pero por ¿Cómo qué? Se llama ahora? Se llama tía Petra o no sé qué, una vaina. Tío Nicolás. Ah, sí, tío Nicolás. Cualquier cosa. Y el logo es Nico. Y es blanco y es pelirrojo. Y es calvo. Pearl. Y es gay. Pearl Mining Company. Aparece. Claro, pero yo sí estoy muy de acuerdo con el tema del mérito. Tienes que creer. Pero me gusta. Tienes que creer. No, yo te creo, pero me gusta ver. Pero claro, está bueno. Deja de ser consentida, pues. Pero estaba muy bonita hasta que se puso la chaqueta. No, déjela que se abrigue. Toda la magia, ¿oyó? Deje que se abrigue. Pero si Mónica prendió ese aire a todo. Yo prefiero que apagues el aire y tener un paisaje natural. Bueno, deje que se abrigue también. Ese temita, Nico, de la chica de Lo que el viento se llevó, Viola Davis es exactamente la misma historia hoy en día. Hace el mismo papel siempre. Mm, claro. No, pero la puso Shonda Rhimes de una jefa de un bufete de abogados a resolver temas con sus estudiantes. No. Ella creció, lo que pasa es que no sé por qué hacen papeles siempre tan sufridos. Fences, The Help. Bueno, Liam Neeson, no hablamos acá, que hace siempre el mismo papel. ¿Y alguien dice algo? No, porque sus ojos son como un par de cristales cocoseteros. Exacto, son unas perlas, son unas ágatas. Unas turmalizas. Unas turquesas. Exacto. Y ahí con eso pasa el año. ¿Que estás en desacuerdo? Sí. No. Estaba cabiendo una cosa en el... ¿Y por qué esta niña tiene dos computadores y uno que dice te quiero? ¿Ese es el tuyo? Dice TQM. Este es el mío. Dice te ami. Es el personal. Dice te ami, ese computador. Te ami, sí. No, ¿y pero eso valió un billete, eso es un Apple de $7,000. Por lo menos. Eso tiene 3 terabytes. Sí, esa vaina, eso habla solo. No, es que esta vez llega que humillarlo a uno. Yo con un Sonifex aquí. Estoy. Ah, no. No, deje que es buen hombre. ¿Estoy diciendo que es malo? Ah, por es eso. Es para otros menesteres, por eso. Menos, bueno. No diga menos. Chichi. Con sentido. Chichi. Entonces, el tema del día, pues. Qué menos. El tema del día, ese es un solo tema del día. La inclusión a mí me saca la piedra porque todo el día oímos lo mismo y leemos las noticias. Yo leo el periódico El Tiempo y ya como 4 columnas de esa vaina. Uh-huh. Incluyendo la chica Palacios, Florence, todas son como del mismo tema, always. Pues hermano, yo creo que. No sé qué decirles. Bueno, pues el tema del día es un tema o personaje que cuando te lo mencionan te saca la piedra. Pero ese es un solo tema. Claro, ese es un tema, pero por ejemplo un personaje. ¿Usted, Nicolás? ¿Un personaje? No, en el tema del día, léalo otra vez y usted escoja categoría y nombre. Un tema o personaje que cuando te lo mencionan te saca la piedra. Yo escogí tema, usted. Personaje. ¿Hasta qué horas tenemos para...? ¿Hasta qué horas tenemos? Yo hasta, las 10, hasta las 10 de la noche. Pero dé el nombre completo, que me gusta eso de que uno no dé nombre, no. No, yo doy el nombre completo. Dos apellidos. Que yo no me mojo acá. ¿Oh? Yo me mojo acá. Yo meto la mano. Bueno, eso está polémico. Arranquemos. Alejandra Azcárate, 1. Andrés López, 2. Los hermanos Moreno, 4. ¿Qué más quieren? No, 3. Ah, sí. No, pero ¿por qué me levantas? ¿Qué otro nombre les provoca? Pues el que quiera. Es ¿les parece que no les tiré un póker de ases muy terrible? No, yo tengo escalera real. Gané. Muestre, chiflota ¿qué real. Tiene? Destape chiflota su juego. Chiflota real. ¿Qué tiene la chiflota? Destape su juego con nombres. No, yo estoy ahorita en nombres. Yo en personajes. Yo le tiro nombres ahorita sin ningún inconveniente. María Juliana, que todo lo ve tan lindo y tan prístino y tan verde. ¿Cuál personaje o tema te enferma de que te lo nombre? Todavía no lo tengo claro. Eso se llama... A eso hay que mojarse, hay que meter la mano al fuego. Estoy acá solucionando un problema técnico, Nicolás, te calmas. No, lo está solucionando Orlando. Es que nadie te obliga a traer dos computadores y ponerlos sistematizados. El pobre Orlando, no le reconocen el pero mérito yo Orlando. Yo lo estoy dirigiendo. Orlando, no le reconocen su tampoco. Mérito. Tipo ahí matándose a ver bueno, si... Vamos a control Z, control Z. ¿Tú quieres hablar o estás tranquilo? Yo estoy tranquilo. Mónica. A mí me raya un poco Karol G. ¿Qué? ¿Por qué? No, a mí. ¿Ese brother? ¿Ese es uno de reggaetón? Ay, sí, ¿eso no es de los puedo. Y Bad Bunny, crack, Karol G, la amo. Hablan de ella y me cargo. No. Entonces, Karol G es una chica muy famosa. Sí, sí. ¿Es atractiva? A mí no me gusta. No, es que es ordinaria. Uy, no, es terrible. No, yo soy fan de Karol G. Eso me gusta. Su música es muy fea. No, a mí me encanta. En Coachella se puso unos pantalones curridos, terrible. No, terrible. O sea, no puedo con ella. Bad Bunny tampoco me gusta. Así la gente le parezca que es un hit. Yo le he dado la oportunidad. O sea, yo a mí tampoco. Yo le he dado la oportunidad. Yo rompo un televisor y no entiendo por qué. Y no lo vuelvo a comprar. Yo le he dado la oportunidad de escuchar la música y digo, no entiendo. Esto es una estrategia de mercadeo. Punto. No entiendo. No encuentro forma. No, la música, no, nada. Bueno, pero se mojó la chica. No, bien, Moni. Bien, o sea, bien, se bien. La jugó como uno se la debe jugar. Vamos a preguntarle bien. A la cuarta persona de la mesa. Como la gente. Un tema de Orlando está un personaje que no te soportas que te nombren. O un tema. No, yo ya tengo el mío. Diomedes Díaz. ¿En serio? Emilio, vea, no lo tenía por ahí. ¿En serio, Emilio? No lo tenía ahí. Okay. Debo de ser franco. Yo no soporto ni esa historia. Miren, yo trato en muchos casos de separar el tema de la historia. Sí, del artista y tal. La persona. Pero es que esa historia de Diomedes, no me hace cogerle... Es muy fuerte. Ira, sí. No ira. Ira fastidio. E intenso dolor. Sí, también. Última oportunidad, o si no, no le doy micrófono en toda la tarde. ¿Por qué? Porque tienes que mojar. ¡Juégatela! Ya les con un tema. Problema, para que ella disculpa. Eso. Sapo. Venga, Orlando, venga. Venga, sapo, Orlando, bueno, que le van a preguntar. Orlando, ¿usted tiene algo? Tranquilo. ¿Tema o personaje que no soporta? Sí. Sí, señor, dos temas en particular. No, pues Orlando, un resto. Sí, muchos. Pero... ¿Dos temas o tema y personaje? Tengo. ¡Ay, ya sé! ¿Tema? Eso. Tengo tema y tengo personajes. Pero personajes, dale. Tema, la guerra de Ucrania. Odio eso, me irrita, me pone mal. Muy mal. Listo, vamos bien. Dos. tengo el tema aquí, que estamos viviendo, la encrucijada en la que estamos. Y con el respeto debido lo digo, pero hay que decirlo. Y se pudrió todo. Las elecciones de este país. Muy mal. Me pone mal. ¿La qué? Elecciones. Las elecciones de este país. Me pone muy mal. ¿Y por qué le pones una S y también te pone muy mal, no? Las elecciones. Sí. O las dos. Las dos. Sirven. Las dos sirven. Usted que estaba que rompió un televisor y dijo: es que no me aguanto esto. La selección de fútbol. Ah. Pero ahorita Orly casi tira. Hoy, Santa Fecita. Hoy hablan de eso y muy, no, pero no, muy... No tiro nombres, no, que es totalmente mal. Despedido de la estación. Vea. Demasiado. Le dio una vaina mal. Que se llama Folleye. Exacto. O Cuchicuchi. O, ¿cómo se llama eso? Cuchicuchi. Ah, Pulillo. Lo que pasa es que yo creo que nuestros oyentes son los oyentes son demasiado... Estoy con Orlando. Demasiado inteligentes, demasiado hábiles. Yo estoy con Orly. Están en la jugada siempre. Y no hay que decirles todo tan desmenuzado. Tiene el coso ese vegetal. Lo tienes en la cumbamba. No hay que todo tan desmenuzado. Pongas eso bien. El mensaje es claro entre líneas. Es clarísimo. He dicho. Pero dígalo frente a hoy. Arriesgue el puesto. Yo estoy como Orlando. Yo, usted no se habla porque yo la papita. Bueno, muchas gracias. Es el tema del día, es el programa. Dice que Orlando dice que hemos subido en audiencia. Yo como no creo nada de eso. Bueno, pero que se fue para un departamento de análisis de marketing. Sí. Y estaba con ese corazón partido de la felicidad. No me diga. Yo tengo el estudio, pero a mí no me gusta abrirlo. Sí. ¿Ya lo miraste? ¿Qué? ¿A qué? Okay. No, ¿yo qué? ¿Qué? Ay, a mí se me encanta. ¿Ah? Bueno, ¿sí? Oye, los gritos. Ya María Paola ya está... Sí, María Paola, no. Ya, María Paola, deje de molestarla, claro. Bro. Ahí le puse un ultimátum a Orlando y se dijo, claro, chef, tienes toda la razón. Pero no, el ultimátum es que dice ese nombre y sale por donde entró. ¿Eyectado? No, es que no vuelve a tocar... Ni siquiera el parqueadero. No, ¿cómo así? ¿Qué nombre? ¿What? ¿Quiere usted comerse lo mismo de siempre? Bueno, mire, vamos con música. Listo, vamos entonces a comenzar hoy con un éxito de Cardi B y Bruno Mars del año 2019. Aquí está Please Me. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Thank you. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno, momentos 10. No puedo decir que me dio emoción porque hablamos de ella ayer y la tildamos de fracasada. ¿A quién? ¿Quién? Una mujer tan linda, guapa, altísima, rusa. ¿Quién? María Sharapova. Sí, claro, claro. No, pero no la tildamos de fracasada, no. Sí, la tildamos momento. De que se le fue la vida por delante por sus gritos, por sus orgasmos en la cancha. Eso fue terrible. Momentos 10. Esa belleza eslava. Sí. Está embarazada. ¿Ah, sí? Lo anunció. Esta era la número uno del mundo en febrero del 2020 y de ahí comenzó todo su rollo. Mm. Pues ella está feliz a sus 35 años. Acepta que su primer bebé viene. Qué bueno. Y ya le escogió el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Alexander Sánchez. ¿Sánchez? ¿Quién es el padre? Polémico. No sé, pero es de apellido Sánchez. Latino, colombiano y fracasado como él. No, tranquilícese. E incomprendido. Igual que ella. Se unieron sus cuerpos y un efluvio de amor. Bueno. Hizo posible al primer bebé de María Sharapova, pero era linda. Sí. Lindísima, María Sharapova. No, es un señor en la cancha. Momentos 10, lo que quieras. Bueno, pues momentos 10, los que vivió... podemos tener solamente leyendo menciones, dime. Bueno, momentos 10, los que vivió hoy Cristiano Ronaldo, a pesar del momento tan duro que está viviendo desde este día. Tiene 11 niños. No, pero espérate. Pues montó una foto de su familia en su cuenta de Instagram, todos sus hijos, de Georgina y con su nueva bebé, diciendo: no podemos negar el momento difícil que estamos viviendo, pero estamos muy agradecidos por lo que tenemos y por la vida de esta nueva integrante de nuestra familia. Discúlpame, estaba con el cuerpo... No, pero Jaime, ¿cómo se te ocurre? Con la niña, con la niña. No, es que explicas muy mal, yo pensé que estaba con el cuerpo del bebé. Bueno. No, el bebé que murió ya debe estar enterrado. Yo no he dicho nada. El cuerpo es el cuerpo. El cuerpo de la hija. O sea, dije algo mal. No, me confundí. Bueno. Mónica. Bueno, momento 10. Van a subastar el hacha de Jack Nicholson, el que usó en El Resplandor. Eso lo anunció. ¿El hacha? El hacha. Pues lo anunció. En mi casa tengo una que creo que era la de él, pero... No, pero no creo. Me robaron. No, hombre. ¿Se acuerdan de esa frase icónica que decía: aquí está Johnny? Sí, que de hecho eso es... I'm back. Exacto. Here is Johnny. Here is Johnny, que de hecho eso es tomado de la que era la intro que le tenían a Johnny Carson cuando él era el presentador del Tonight Show. Sí. Eso es tomado de ahí realmente. Bueno, The Shining o El Resplandor va a subastar esta hacha. Esto lo va a hacer la compañía de subastas Gotta Have Rock and Roll, y junto a varias fotos del rodaje y además un certificado de garantía, pues va a iniciar la subasta por un precio de $50,000. Y al momento... $50,000 de arranque. Un momento 10, ¿cómo va a pagar uno por eso? No, pero es un... perdóname, es uno de los elementos icónicos en la historia del cine. Nada que hacer. Y si algo está claro es que los coleccionistas tienen dinero para pagar. No digo nada y prefiero no hablar. De la cosa. La casa de subasta se estima que pueda llegar a 90,000 o a 100,000. ¿Y por qué no ir allá a la ferretería? No. A los, la cacharrería mundial, dice usted. No, la ferretería. En la 30. Ferretería Reina. Hombre, ¿cómo olvidarla? Lisima Correina. Claro. No, descanse en paz, Lisi. Y le compran la misma hacha por 40,000 barras y corta más, ¿no? Uy, ¿qué? ¿Un filo? Bueno, pocas veces visto. Yo no compro esa vaina. Yo compro solo cosas de amor. ¿Qué? Uy, ¿cosas de amor? Es que tengo inflado el labio. Bueno, tranquilo. Nicolás, momentos 10. Este momento 10 le va a gustar a usted mucho. A pero ver. Sea rápido. Así de picadito. No, así no, pero por lo menos que no sean los 14 minutos de rigor. Ganó el Rayo Vallecano. Ah, sí. No me digas. De visitante contra el Español. Y gol en Barcelona. 37 puntos llegó. Bueno, volvió a ganar. Gol de... Guardiola, de Sergi Guardiola, el ex Valladolid. Pero no gol de nuestro amigo. No, esto en la banca. ¿Pero por qué sigue en la banca Porque Falcao? Se está recuperando. Claro. ¿Recuperando de qué? De la lesión. Sebastián Heredia grita alegre, viva el rayo. La alta edad de su cuerpo. No, déjelo, déjelo, que ahí se está recuperando. ¿Qué edad tiene? Falcao es del 86. No, hermanito, ¡joven! Hermanito, eso está pasando aceite a cerro. No, déjelo, hombre. Tiene 36 años, recién cumplidos, muy bien. ¿Y por qué no lo ponen a jugar así esté lesionado? Es mejor que todo el equipo. No, pues sí, pero pues hay que cuidarlo. Bueno, pero el Rayo entonces... 37 puntos, 14. El puesto, 14. Y ahí ya tomó un poquito de aire en la pelea con el descenso. Nicolás, no se les olvide que es un mitómano. Dijo, ojo con el Rayo. Puede terminar en Champions. Ojo, no lo olvido. Ojo. Ojo. Ojo. En el Champions de la B. No, cálmese, cálmese. Usted sí. Hoy nos reímos mucho de usted porque usted es un mitómano. ¿Yo? Sí. Un enredador. ¿De dónde mitómano? Yo no sé si me lo aprendió a mí, pero me superó por creces. Mentiroso. ¿Cuándo? Bueno, María Juli. Mío es la verdad. Quítate la chaqueta. Los momentos 10. Esos momentos que de alguna manera nos marcan la vida, nos alegran una hora del día, nos unen más a nuestras familias. Y esta sección nos la trajo Arroz Roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero, que convierte cada plato en un 10. Hay familias que saben preparar momentos 10 con Arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso Arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con Arroz Roa 10, un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El señor arroz de las familias. El tema del día, Nicolás. Un tema o personaje que cuando te lo mencionan te saca la piedra. Uy, son muchos, pero yo arranqué con la inclusión. Pero tengo personajes, ahorita hablo mucho. Ah, bueno, bueno. Ah, no, yo no le tengo miedo a nadie ni a nada. Pero no quiero hablar de mis colegas, es lo único. Ajá. Y los colegas son todos. Bueno. Bueno. Para mí el caserito Cárdenas. ¿Le saca la piedra a quién? A Mac. Ok. Que se gasta tonto ese nombre en este programa, que el bajón lo ha sentido, Jaime. ¿Qué tal la verdura de María Juliana y Mónica ayer? Que piensan que el carnaval de Río es para bailar samba y cantar los verdes. Nota, ni. No, pero el 5-4. ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese ser humano? No lo entendí nada. Nota. 0-1, obviamente. Tengo 3. Michael Bolton. Uy, Michael Bolton, musicalmente hablando, es un tema que hay que tomar con pinzas. J Balvin. Estoy de acuerdo. Ok, sí, también. Estoy muy de acuerdo con J Balvin y con todo su séquito de cosas. Ok, ¿sabe quién me saca más la piedra? ¿Quién? Maluma. Ah. ¿Qué pasa? De acuerdo. Es un churro sin norte. Uy, no. De él, hombre. Es que no tiene norte. Bueno, bueno, bueno. ¿O sí o no? Solo sur. No contesto. Los evito siempre. Hola, me saca la piedra cierto actor, cantante, doméstico, luna verde, con harta galantina y pavo, ¿y son un cachorrito aún? No. No, hermanito. No, hermanito, qué paparote tan de buenas notas. 5-4. Resumido en dos palabras, dice Cítrico, y me pego a eso. A ver. Un coaching espiritual. ¡Ay! Fue el diablo. Nota. 6. Qué exagerado. 0-1. Sí, exagerado. Yo con eso sí estoy de acuerdo. Yo también, totalmente. Completamente en la onda. 6. Pero es que aquí solo califica uno. Ah, sí. Ah, no, pero ustedes pueden opinar. Exacto. Exacto. Uy, yo sin lío me meto al agua y me ahogo. No soporto, pero ni oír ni ver al señor Petro, arroba Petro Gustavo. Con sentimiento con los feminazis, he dicho. Un abrazo excelente. Tema para desahogar sentimientos. Uy, ¿Andrés Pay o Andrés Pie? Se desahogó, desahogó con toda. Chino Cali. Piedradita. Las tracas. Perdón. ¿Qué le pasa? Me voy a sacar una papa que tengo en la boca. Eso ya. Una papa enredada. Las catastróficas filas en los Supercade y si tiene que ser en la 30 con 26. Uy, sí. Peor cuando no dan tinto, no tan 5-4. Uy, esas filas pero son nadie terribles. Da tinto. ¿Qué pasa con esa niña de la mesa? ¿A quién? De trabajo, no se moja y defiende a la reggaetonera. Claro. ¿Quién? No, pero cada quien verá qué posición sí, toma, ¿no? No, a ella le gusta, esto no es le gusta. Una... ¿Quién eres tú? Sí. Claro. ¿Karol G? Claro. Ok. 0-1. Sí, 0-1 para el oyente. Cada quien verá qué posición toma. Por supuesto. No, pero no empieza a levantar a los oyentes. Parece como con un mesero. No, pero... No, pero estoy de acuerdo. ¿Qué le pasa a esta niña? No, le pasa nada. No me pasa ¿qué nada. ¿Qué le pasa? Tú tranqui. ¿A usted qué le tú pasa? Tú tranqui. Por favor, expulsemos a River Alejo. Congelador. No sí, por favor. No leer nada al River Alejo. El que real, la idea que. Hola, tengo los dientes como. ¿Qué pasa? ¿Por qué le pasa? Yo creo que es el tapabocas que lo tienes ahí claro, como real. El tapabocas. Siempre será el tapabocas. ¿Sí, ya? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto va para River Alejo por la rabia que le generó. El congelador. Solamente. Sí. No, yo ya le había respondido. Ya le había respondido en el Twitter. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste? No. Que le mandé besitos. A veces le baja tanto grinchería que tiene. Muy sobradito. Y uno defendiendo aquí, imagínese. Descongele al señor ya. No. Sí, descongélenlo. 5-5. 5-5 la clasificación. O sea, si nos sentimos pues con... No defendiendo acá y sí, con besos. El descongelador. Después de hibernar por una larga y merecida, pero es que uno no puede manejar toda la vida con su cuerpo, ¿no? A uno lo saluda, a uno lo saludan de mano acá, imagínense, ya el tipo de besos, nada, estamos listos. Eso es falso, chimbo. Cualquier reggaetonera, de acuerdo con Mónica, cuando dice Karol G, Neymar, lo siento, Nico, no, Neymar no le molesta a Nico. El caserito. Que por cierto se ha vuelto famoso por este programa. Sí. ¿Verdad? Yo también creo. Sí. Me gusta. Él es famoso. Yo alguna vez lo vi en Argentina. Sí. Por alguna razón específica que no debo contar. Sí. Y bueno. ¿Y? La eliminada selección. No me toquen ese vals porque me matan. Nota, Nico. No, vamos a ver 5-4. ¿Pero ese el vals es antiguo? Muy antiguo, pero es un clásico, no es antiguo. Personaje es Bad Bunny, es un ñero agripado cantando, el del bigote ridículo, no sé cuál es. ¡Ay! El Dalí. El Dalí de la canción, sí, claro. Y de acuerdo con Emilio, no soporto a Diomedes, cualquier influencer de qué. Influencer es una profesional lidiando con 30 niños de primaria. Pero un pendejo con datos de influencer. 5-8. Total. Los que dan charlas de coaching y ese positivismo chimbo, vimos en Colombia, el realismo mágico en Bogotá, es ver a alguien bañarse en el eje ambiental. Saludos al Materazzi de los optimistas. 5-4. Nicolás, me quiero morir, San Pedro. Sí quería morir, ¿no? No quería vivir, ayer, que es diferente. Ayer dijo eso. Que no quería pero vivir. Pero después te retractó. Sí, yo dije, pues no quería vivir en estas condiciones yo de ciudad. Galán, toda la vida viviendo del erario público. ¿Cómo? Los hijos de Galán toda la vida viviendo en horario público. No, Tanico. 5-4. Ah, hoy nos dijo Santiago Ángel que yo voy a hacer una corrección ya. ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa olederita de Nicolás? Entonces, ¿sabe cuál es el problema que ya le dije a Emilio y yo que lo cometo? Sí. El único que puede olfatear es Nicolás Samper, porque cuando empezamos a olfatear todos... Ah, no, yo sí no olfateo. Era el chiste. Claro. Yo... Ese olfateo es solo suyo a partir de hoy. Ah, y que me yo dijo, nunca y olfateo tampoco. No. El verdor tuyo es muy fuerte, ¿no? ¿El de quién? Cuando usted huele es porque usted ve un ganador. Porque yo huelo... A mí el mentolatum de la victoria. Exacto. Llega a mis fosas nasales. Cállese un rato. Es que tienes que olfatear y decir que mentolatum. Exacto, de que victoria. Exacto, para aclarar. De triunfo. Jorge Botero Luján. ¿Qué dice? Muchos, pero principalmente las Kardashians, Petro. Y el tema del nuevo género sexual. No, Tanico. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Me saca la piedra ese tema del lenguaje incluyente. Uy, a mí diablo, también. A mí bien. Estados colocándole es género. ¿Cuál es ese? ¿Nosotres? Todes. Nosotres. Todes. No, hermano, es que no es ellos. Es desesperante. Ese es. Ellos están inmundos, o sea. Hermanito. Hermanites. Me saca la piedra oír o ver o escuchar a Gustavo Petro. Me da bruxismo. No. O sea, eso es que lo estresa mucho. Creo que eso sí. Ofrezco disculpas antes de, pero los ambientalistas, los tuiteros huevitos, los que no hacen nada por mejorar la humanidad. ¿Tuiteros huevitos? Y como sí, que critican todos. Ah, pero acá hay varios. Ah, ok, sí, están que todo el mundo vive ardido. Sí, sí, sí. 5-4. Sí. Los tuiteros de este programa. Ah. Es que yo como no tengo ni idea de qué hablan, me gusta. ¿Sabes que yo soy muy antiguo? No sé nada. Todos los personajes que con su elocuencia hablan de reinventarse, emprender, la resiliencia, empoderamiento, la resiliencia, escalonamiento, no joda, vivan y dejen vivir, laissez faire, laissez passer. Eso, 5-8. ¿Por qué le quitó el 9 que casi lo dice? No, porque creo que pueden venir mejores tweets, siendo este muy bueno. Hacer fila para reclamar sobre costos exagerados en servicios públicos y ojalá cuando hay vicio. Y ojalá en el acueducto de Alcantarilla de Bogotá. Uy, ¡qué chimba! Se fue con Tuti. Nico, ¿usted me puede dar unas notas? Sí, cuénteme, cuénteme. Nota de ese último. ¡Ah! 5-4, porque pues se la jugó. Es que lo chévere es que se la jueguen. Oye, ¿sabe que Samira es una gran oyente de este programa? Todos los días, Samira. Perdón, ahorita me meten a la cárcel porque dije vieja. Bueno, diga una vieja. Pero es súper vieja. Me parece una chica. Señora. Es que uno siempre dice, esa vieja en Bogotá. Es súper. Sí, sí, pero yo digo vieja. No es despectivo. Vieja, no. Sí, no es para, despectivo. Pero es que aquí uno dice el negro y aquí no pasa nada. Sí. Y esa vieja, pero ¿sabes qué? Samira, no sé cuál es tu... ¿edad? Tu límite... Ah. De aguantarte expresiones. Bueno, pero es muy firme con el programa. Sí. Oye, ya y te conoce. Siempre que tú tuitea. De buena forma. Por favor, al congelador y a la guillotina a toda la familia Kardashian. Hace rato. No me aguantaba la adulación de Troller que le hacía Bruce Jenner. Kim ya está fea y acabada. A mí no me parece. No, Kim. Es que lo que pasa es que. Lo que pasa es que usted va a un asado y 40. Es muy difícil, digamos, pero la manipulación. Sí. Pero es que recordemos, a Troller nos tocó prohibirle hablar de ese tema. Era una obsesión. Pero por sí, ¿verdad? Sí. En serio, qué raro. Era una obsesión. Kim ya está fea y acabada. No, es verdad. ¿Kanye? ¿Cómo se llama? ¿Ye? Ye. Tiene mala mano. No mala mano, tiene buena cosa que hace daño. Sí. Es que él no puede ser un tipo de las dimensiones de Santiago Ángel, sigamos. Nadie realmente, soy solo paz y amor. Muchachos, de verdad, muchas gracias por existir. Confieso que estoy tragada de Nicolás Samper. ¡Ay! ¿Quién? Ay, ¿quién? Veamos la nota. Wow. ¿Quién? 5-9. ¿Pero quién? ¿Qué 5-9? ¿Qué tal? Adriana Cardoso. ¡Ay! Ay. Imagínate que dice que nos están oyendo más y yo siempre he pensado que solo nos oímos los 5. Yo también. Gustaba el programa sabiendo que solo somos 5 oyentes. A mí también me gustaba. Porque así. Orlando anda pegado a la W. Cristian en Blue y María Paula. Pues no sabe qué emisora escoger. Así es la vida. Vamos con Cocosete. Música, ¿cómo? Emilio. Voy ahora con Alejandro Sanz y una canción que él hizo en su álbum No es lo mismo, del 2003, y este tema tiene la participación especial del gran Paco de Lucía en la guitarra. De hecho, esta canción, este disco, se ganó el Grammy Latino al Álbum del Año. Esto se llama Regálame la silla donde te esperé. FM en Cali, 98.5. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo hago una pregunta, ¿qué tal esa cortina? Divertida. Sale los bonita. Por eso este programa está fracasado. No, es mañana. ¿Qué? Especial de plancha. Ah, mañana. Escogido por Orlando y por mí hoy. Entonces no sé qué tan bueno. Perdón. La única condición que puse, ¿sabes cuál fue? ¿Qué? Orlando, te pido un favor. ¿Cuál fue? Le dije, por Nicolás. Es que no me aguanto ese show. ¿Cuál fue? En la música de plancha, mira los ojitos, los tiene dormilones. Sí, está como medio... ¿Cuál fue? Como que mirando al horizonte. No vamos a meter a nadie porque no me aguanto el show de Nicolás. ¿De un país? Sí. ¿Cuál fue? Argentina. Ni un argentino. Ni un argentino. Enfermito por su Argentina. Nada, ni un argentino. Enfermito. Pero y este luchando, ¿no? ¿Qué tal Sabú? Elio Roca. ¿Qué tal Leonardo Fabio? Claro. ¿Qué tal Elio Roca? Pero ¿cómo así? Diego Verdaguer. Palito Ortega. Le dije, mira, uno más. Juan Erasmo Roca. Mochi. No, ese es español. Yo sé, yo sé. Y hay en tu mirada. Ay, ay, ay, ay. Que me roba el alma. ¿No has oído esa canción? No, es que María Juliana, mañana, pues, yo te recomiendo que te vengas ligera porque no vas a conocer nada. Y una pregunta, ¿va cayendo ¿normal? Una lágrima en tu mejilla de quién es? ¿De dónde es? Los iracundos. Ah, los iracundos. ¿De dónde son? Blue. Yeah, ni idea. Va cayendo. Bueno, un minutico, ya no hay repaso. Despegamos, por favor. Ok. Arepaso no nacional. Tu ídolo que te pareció en día lobo, que me parece rarísimo, ¿no? Elon Musk, ¿no? Sí. Ayer confesó. No, pero que ya hoy es ídolo otra vez. Era solo ayer. Yo lo amo. Bueno, las manos, las manitas en los computadores. No, pero es que este sí es honesto. Es ah, sí. Ay, no, sí, no, clarísimo. De honestos está lleno el mundo. Mírenlo, mírenlo. Sí, sobre todo con los... Oye, Elio Roca no lo incluiste. Que no va a ningún argentino. Le dije, yo no me aguanto el show de este tipo. Es que Nicolás, él piensa que nació en Buenos Aires. Pues no has visto que todas las notas, la mitad de las notas que dan el programa son de Argentina. Y todos los jugadores que hablan son argentinos y todo lo que habla es argentino y sus ídolos todos son argentinos. Tú le hablas de Borges y dice, no, después de eso no hay nada. Ya no más, Nico. No, Cortázar. Bueno, igual, ¿eh? Cortázar, para leerlo toca meterse un Valium. Le digo, sí. Al derecho, al revés, que sí. Al final se sabe el comienzo. ¿No? Sí. Qué jartera. Elon Musk es el hombre más rico del mundo y es el mayor accionista de Tesla. Sí. Y salieron hoy los resultados de utilidades de los primeros 3 meses del año de Tesla. 1 de enero, 31 de marzo, primer trimestre. ¿Cuántas utilidades es ingresos menos gastos? Me toca explicar porque empiezan a después a levantar. Dio Tesla en dólares en los primeros 3 meses de este año. 40 segundos. Orlando debe estar cogiendo el teléfono que debe tener una maña que se le dispara y le bota datos. Piensen bien, son 40 segundos. Yo no recibo sino un... Utilidades de Tesla del 1 de enero al 31 de marzo de 2022. Es el hombre más rico del mundo. Solamente les voy a dar una pista. Pero... ¿Cuál? Pero... Es el hombre más rico del mundo. Pero... Ya me pifié, qué caro. Ya fue. Es que yo esto está muy bien. No. Pero le aseguro que hay un... de estar tocándose, perdón. Bueno. No, es que María Juliana llegó. Yo, pero yo estoy aventurada, acá quieta. ¿No? Está humecta. No, tranquilo, hombre. Me tocó alejarme. Orlando, 30 mil millones de dólares. Yo quisiera comprar esa empresa. Bueno, si quiere. No, este man se fue lejos. Es que las empresas no valen por las utilidades. ¿Usted sabía esa vaina? No. Excepto Apple. Eso sí es. María Juli, 500 millones de dólares. O sea, Carvajal da más. El ley. Oíste, pero las empresas no valen por sus utilidades. No, pero esto lo estoy viendo ahorita, mi amor. Ahorita es 35 millones de dólares. O sea, la tienda de la esquina nada más, mire. Dice 35. Sí, sí, sí. 35 millones de dólares. El hombre más rico del mundo en tres meses. La empresa él tiene 35 millones. No, 35 mil. No, yo no veo 35 mil. Le faltan tres ceros. Es 35 mil, obvio, porque si su. Es que o sea, el hombre más rico del mundo, su empresa en tres meses produce 35 millones. Pero es que millones la pandemia fue difícil para muchos volver y. Bueno, esta es un menos dos garantizado. Ay, no. Pero ¿por qué siempre se te olvida? 35, sí, pon 35 mil y ya. Pues millones. Sí. Y Nicolás, ya se lo vi el tema y. Es... ¿Flojo? No, no como tú. Tú eres de verdad un problema serio. ¿Cuánto? 16 mil millones de dólares. Entonces vamos a peluquear por arriba y por abajo. Sano, ¿no? Listo. 500 millones menos 2. Eso sí, pero un minuto. No, 500 millones no. menos 2. Es que, no, perdón, no, no, perdón. 35 millones menos 2, quieto. María Juliana, muy mal. Orlando, 30 mil. Sí, y por arriba Orlando, 30 mil. Dale. Menos dos para María, para Mónica. Para Mónica. Menos uno para Orlando. Listo. Pero este tipo es flojo. Yo pensé que era un berraco. No marcas es que nada. Eso no, es que eso, ese man es puro show. Ese man se me desinfla algún día, acuérdense. No, y mira que es wife, puro. Muy bluff. Tanta tecnología chimba no lleva nada. Acuérdense. ¿Ustedes saben cuánto dio esta empresa? ¿Qué hace? Vehículos eléctricos y paneles solares. Es lo único que hace la empresa Tesla. El tema ese del espacio y todo es una vaina ahí por ahí que eso no va para ningún lado. Que eso es show. Sí, eso es puro show. 3.320 millones de dólares. Qué excepción. ¿Cuánto dijo Nico? 16 mil. Le puedo dar un punto que es el más cercano. Sí. No, no estoy más cerca yo. Sí, no tiene ni. En realidad estoy más cerca yo. Sí, sí, sí, sí. No, nada, nada. Si a eso vamos. Estamos cerca de Mónica. Sí, o sea, estamos cerca Mónica. Yo. Mónica. 35 millones. Pero es que las ventas, es que a mí me llama la atención esta vaina. Las ventas son 19 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto vende Apple? En cada trimestre, 140 mil millones de dólares. Este man es puro show, ¿saben? Sí. ¿Y sabe quién conquistó acá? A las hembras. Uy, horrible eso, ¿no? Sí, qué palabra metió. María Paula, ¿a ti te impresiona Elon Musk? No, a mí no me gusta Elon Musk. Pongamos a María Paula. ¿A ti te impresiona Elon Musk o te importa cinco? La verdad, no, no me llama la atención en absoluto. No. ¿Por qué? No, no. No, no, no, ¿por qué? Acércate. No le gusta. No me gusta, no. No me llama la atención. ¿No te parece bien plantado, pues? Para nada. Mire. La billetera tampoco. A mí personalmente eso me parece. Eso es diferente, tal vez. ¿En serio? Me parece que es como Buzz Lightyear. Atenti. Parece que es un superhéroe. ¿A ti te parece sexy Elon Musk? Es que parece son a Buzz Lightyear. No. Dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es la billetera. Sexy. Me parece sexy. No. Me parece sexy. Además, que dijo ayer que no tenía una casa propia, sino que él se quedó en la casa de sus amigos. ¿Pueden creer? No, horrible me parece. Que no me, ¿qué le pasa? Compré su casita. A mí me casita. Parece rico no ser amigo de él para que no le caiga uno a las 8 de la noche. Total, en el citófono con un sleeping. Pues, uy, qué delicioso. No. Sí, yo no me estoy oyendo. A mí me parece mucho más buen mozo Orlando Rivera. Muchas gracias. Ah, pero total sí, la eso vida, es, dicen, Orly. Eso es mucho lulo. Sí. Mucho lempo de hombre. Me lo dicen mucho. Un color diferente, sí, sí, pero ahí se da su pelea. Eso no es inclusión. No, los no. negros tienen exclusión. Cabida en este programa. Por supuesto. Por supuesto. Pero sigue como un tipo se puede volver el más pinta, el más sexy cuando saca la billetera. Sacaron a los morenos del programa, hermano. Sí. Y fue Mónica que se siente muy blanca. Debe ser muy blanca. Yo no yo soy trigueña, mucho honor y me encanta. ¿Pero por qué escribiste al por su No me encantan. A mí los morenos me encantan también. De hecho, envidio la piel de los morenos porque no se les nota nada de esos defectos en ninguna. Sí, me lo dicen mucho. Ah, o sea, los blancos se nos nota todo. Bueno, yo no sé. Yo no puedo más con esta exclusión. Me siento excluido. Se le ven las venas. Y fuera de blanco calvo, y sí que se le ven las venas. Tiene lunares. Bueno, centrémonos. ¿Cómo era el repaso? De pila. ¿Cómo? Óigame ya. Bueno, ¿qué del desorden parece? Orlando tiene menos 20 puntos, Orlando. Uy, ¿cómo? No, perdón. Mónica tiene menos 21 puntos. ¿Cómo? ¿Y Orlando? Orlando menos 20. Uy. Estamos empatados. ¿Y por qué pones a Orlando? ¿Cómo así? Si vamos empatados en menos 20. No, porque van empatados. No, por orden alfabético. Tú tienes menos 21. Ah, el problema es 21. Hay que regalar un audífono a Mónica. Bueno. Ya, perdón. Mónica menos 21, Orlando menos 20, yo menos 6 y Nicolás menos 1. Yo creería que Nicolás merece un punto porque estuvo muy acertado. Me parece que no. Estuvo muy lejos. Estuvo muy lejos. Sí, yo lo embarré, pero por escritura. Pero era obvio que mi lógica no me iba a llevar a escribir lo que escribí. En fin. Pero no se lo merece. El que aclara, oscurece. Sí. Ya volvemos. Bueno, un buen plan. Los homenajes. En un día como hoy. Es que Orlando, yo no sé nunca por dónde me escribe. Me manda por LinkedIn. Yo no quiero. ¿Por más LinkedIn? Yo no quiero más amigos, Orlando. Bueno. En un día como hoy nació. La chica me parecía tan bella. Un día como hoy nació Anthony Quinn. No me diga. Ganador del Oscar en su papel de Gauguin en la película Lust for Life, protagonizada por Kirk Douglas, que hizo el papel de Van Gogh. Nació en 1915, un poco antiguo. Sí, antiguo. Murió en el 2001. Un cucho serio. Sí. En un día como hoy, no a gritar, lo mismo de siempre, nació Hernando Casanova. No, hombre, ídolo Hernando Casanova, de lo mejor que ha habido en la televisión colombiana en años. Y de una elegancia. Maestro absoluto. Nació en Montealegre, Huila. En un día como hoy, nació Bernd Troyer, originalitos, por favor. Ah, no me diga. El enano gigante de Austin Powers. No me diga. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Bernd Troyer. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Otro que era muy gire era el Topollillo, ¿no? Ah. Bastante afeminado. Topollillo, hombre, a la camita, ¿se acuerda que decía? La camita, ese Topollillo era una niña. Bueno, déjelo. ¿Qué te ríes? ¿Usted les tocó el Topollillo? No, pues bueno, como rezagos de mi mamá. Exacto, nos tocó, sí, fue guriguri. Sí. ¿No? Era un ratón niña. Era hermoso. Ay, pero era divino su sombrero para dormir, ¿no? Ay, sí, divino. Muy afeminado. Bueno, bello, déjelo. Muy bello Topollillo. Déjelo. Estoy dando mis opiniones personales. En un día como hoy nació Iggy Pop. Ídolo. Músico y actor americano en el 47. Yo preferiría pasar, pero no, veo que no, la no, mesa. Vamos a pasar semejante coloso de la música. Exacto. Espero que se haya elegido una gran canción. Pues a ver, elegí una canción vendido. Elegí una canción que en Colombia la gente la conoce por David Bowie, pero lo que pocos saben es que la original es de él. David Bowie la sacó en el 83, pero la original la grabó Iggy Pop en el 77, si no estoy mal. Esto es China Girl. En un día como hoy nació una divinidad. Fue divina siempre. Andy McDowell. El día Groundhog Day. Pues. Or Weddings and a Funeral. Era lindo. Claro, Multiplicity con Michael Keaton. Linda, bueno. O sea, está bien, pero tampoco. No voy a decir que. Pero yo no dejo todo, pero sí me voy. Sí, no, pues. Linda sí es. Linda sí es, pero pues. Y Hernando Casanova. Ídolo de ídolos, maestro de maestros. En un día como hoy, nació. ¿Quién? la señorita Nina Simón. Uh-huh. Una cantante gringa que se fue a vivir a Francia y la quería todo el mundo. Eso es muy bueno. ¿Qué escogiste? Sí, un día como hoy falleció Nina Simone. Ah, falleció, pero es que da lo mismo, la vida o la muerte. Pero el yin, el yang, todo. Nacemos y morimos solos. El caso es que esta es una canción que es de los hermanos Gershwin, de una ópera muy famosa que ellos hicieron que se llama Porgy and Bess. Esto se llama I Love You, Porgy. En un día como hoy. Yo le pido disculpas a los oyentes. No, ¿por qué, hombre? Porque es porque esto es muy bueno. En un día como hoy nació Tele Santana. Ídolo, el mejor Brasil para muchos de todos los tiempos. Fue el que armó en el año 82. No, y el del 70. No, pero es que Tele Santana. No, el del 70 era Mario Lobo Zagalo. Ah, perdón. En el 82 está Tele Santana. Ojo con, no me va a tocar a mi profesor, al doctor Sócrates, ¿no? No, por eso estaba Sócrates, Falcao, Toniño Cerezo, Éder, Zico, Serginho, Junior, Oscar. Se descuidaron en un partido. Valdir Pérez era como el punto. ¿Y sabe qué? Tenían que ser los campeones del mundo, ¿no? Y en el 86. Y se descuidaron en ese partido. Y usted sabe que en el 86 él hizo un muy buen equipo también y se quedan por fuera contra Francia. Es un muy buen equipo. Me dio mucha piedra ese partido. Porque Sócrates con el Carcañal se tiró un penal. Exactamente. Y pusieron a Zico y lo pusieron a jugar. Venía de lesión y lo pusieron a patear un penalti en tiempo reglamentario. Y se lo tiró. Sí, señor. No. Estamos en Guadalajara, fue ese partido. Y así pero después rompo el televisor, me boté por una ventana, pero sabe que había una carpa y caí. No, tranquilo. Después creo el gran Sao Paulo de comienzos de los 90, que quedaba bicampeón de Libertadores. El 86 también fue una injusticia, hermano. Y ese equipo era muy bueno. Pero mejor el del 82. Un descuidito con Italia. Es que con... Tres descuiditos. No, pero es que tenía... O sea, con empate ganaban, hermano. Claro, que empató Pablo Roberto Falcao faltando muy poquito para que se terminara el partido y llegó Paolo Rossi. Empate pasaban... ¿Sabe quién se equivoca en ese partido mucho? Junior, el lateral del Flamengo. Es que era muy joven. Es que los Junior... Bueno, el humor es... A mí da más Junior. No, bueno, el humor está de luto. ¿Los Junior no? No. ¿Los Junior no? No. ¿Y cómo ponen a un Junior? Pongan al papá. Hombre, al junior ¿qué, papá. ¿Qué jugador? Junior, tu papá, dele. Dele tranquilo. Uy, no, ese partido a mí me partió de la vida. O sea, yo acabo de terminar con una novia. ¿En ese Italia-Brasil? Uy, solo lo vi y me puse a llorar. Uy, qué fuerte que es terminar. Toniño Cerezo y Junior se equivocaron mucho en ese partido. Pero ese señor Sócrates jugaba, hermano. Es que... La rompía. Uy, la inteligencia y la clase. Por o sea, es que eso. Tenía una clase. ¿Se acuerda cómo cobrar los penaltis? No tomaba impulso. Por eso le digo que casi en el 86 le tiró mal al Carcañal. Acuérdate que él golpeaba con el Carcañal. Sí, claro. Y lo atajó Bats, que era el arquero de Francia. Pero es que también muy, muy engoladito que eso de no tomar impulso. No, pero unos cobros extraordinarios. No, y los tiros libres de Sócrates. Nah, no, los pases de ese man. No, un jugadorazo. ¿Ese era un 10? 10, un jugadorazo. ¿Y lo entrevisté? ¿Con Alfonso? Con Luis Alfonso. Oh, qué hombre tan divino, hombre. Yo le regalé un libro de Sócrates. Estoy seguro que no ha leído una sola línea. Crack. Porque no entiende ninguna palabra. Exacto. François Duvalier. Ese fue querido. Uy, qué. Uy, tipazo, ¿no? Dictador haitiano. No mató a nadie. ¿Papadoc? Déjelo. Uy. ¿Por qué no lo deja? Viejo horrible ese. ¿Por qué no lo deja tranquilo que ya falleció? No, pues siquiera. ¿Y Baby Doc qué me dice? ¿Qué era el hijo? Déjelos a los dos, ya están fuera. No, pero ya siquiera, pues. Él murió. Haití sufrió mucho por ellos. Bueno, y murió Florence Schneider, que fue creador junto a Ralph Hutter del grupo Kraftwerk. Claro. Dejémoslos descansar. No, pero no vamos a... No. Ahí sí no estoy de acuerdo con usted. Pero si es muy bueno, Kraftwerk. No, es bueno, pero no podemos tener secciones de 80 minutos. Bueno, pero diga, podemos decir que son los creadores casi de la cultura electrónica. Punto. Claro. Alemana. Pero mandémosles, pongamos... Y lo peor es que se murió por COVID. ¿Por qué no ponemos? Poquito, pero pongamos una que no pone nadie. Autobahn. O Trans-Europe Express. No, es que esa la han tocado mucho. Wow, Jaime. Autobahn. Es buena Autobahn. Autobahn es autopista en alemán. Sí, señor. Autobahn de Kraftwerk. Sí. Y busquémosla. Es que yo como no tengo afán. Esa es gran canción, Autobahn. No, no es nada, pero pues como con esa molestadera. Para variar. Pero con esa molestadera por derecha e izquierda, déjalo, señor, porque no saben lo que hacen. Déjenme tranquilo. No, pero pues es que queremos enriquecer las discusiones musicales. No, yo sí. Pero esta canción ni me pone. Mi papá la ponía en emisoras. ¿En serio? ¿Su papá ponía Kraftwerk? Eso es un poco sollado, ¿no? ¿Ponía eso? No, lo amo. O sea. Él no lo ponía. Él decía, sos muy sollado, mijo. A ver. Pero dejaba que sonara. Eso no es nada, Autobahn. No, es que solo la prendí el carro y se va uno inmediatamente. Eso es 74. Qué felicidad escucharlos acá. Originales, gente que sabe elegir. Elige Visa para actualizarte en temas de finanzas. Hombre, una persona que yo pensé que iba para el cadalso, que iba para el fin de su carrera, se recuperó. ¿Quién? He leído mucho de él, me cae súper bien, pero terminó muy mal. Él iba para el estilo de mundo de Mickey Rourke. Uy, o sea, Nicolas Cage. Él iba en picada. Y no sigue en picada porque él iba mal, iba bien mal. No, no, acaba de sacar una película que se llama... No me diga. The Unbearable Weight of a Massive Talent. El peso insoportable de un talento masivo. Y le ha ido muy bien. Y el hombre, pues hay que recordar las películas que hizo, ¿no? Pues Living Las Vegas. Se ganó el Oscar con esa. Peliculaza. Face Off. No, la que hizo con Cher, ¿cómo se llama? Moonstruck. Sí. Ganaba el Oscar. Face Off con John Travolta. Con John Travolta. Con Air. Con Air. National Treasure. The Rock. Wild at Heart. Sí. Del superdirector David Lynch. Adaptation. Hombre, el tipo es una especie. ¿Ese no hizo la de la adaptación de Wim Wenders? ¿Cómo se llama esa película? Sí, ¿De tan lejos, pésima, tan cerca? ¿No? Sí, muy floja. Vengeance. Con Meg Ryan, ¿no? Sí, es que Meg nunca la sacó. Hoy en día Meg parece como The Joker, ¿no? Sí, está muy, muy desbarajustada. Influenciada por el bisturí. Hombre, y le preguntaron cuál es la mejor película que ha hecho. Y el tipo dijo, hombre, la mejor película que he hecho. A él le dio una nominación al premio de los Critics' Choice Awards este año, y estoy de acuerdo, yo la vi, me pareció un drama chévere. Es un tipo que busca trufas, esos tesoros escondidos en la tierra que valen miles de dólares, y se llama Pig Cerdo porque se le pierde el cerdo que le ayuda a buscar las trufas. No me diga. 2 horas buscando al cerdo. Yo no he visto algo más sensacional, más retador que eso. Buena, cara. Todo es bueno, pero lo vi físicamente. Y está mejor, porque estuvo... No, es que él estaba muy malo. Y él quedó en unas deudas terribles. Él tiene una colección de cómics de esos de Superman y todos esos bollos, que son... Pero cómics de... De $1,000,000. Claro. Sí, claro. Y se acuerdan coleccionables. ¿Se acuerdan que el año pasado se casó con una chica muy joven? Sí. Una oriental. Sí, no tengo ninguna autoridad para opinar de alguien. Bueno. No, pero digo, puede ser también chévere. ¿Sabe qué edad tiene? 5'8". No puede Está ser. Bien. Yo estoy mejor que él. Es que ustedes, entre Johnny Depp y él, es que yo soy una plasta puesta en una ventana. No, tranquilo, hombre. Me siento mucho más conservado que mucho más entero. Sí, lo estás. Pero es que Nicolas Cage, yo pensé que tenía 70. Yo pensé que ya estaba frizando los ojos. Lo que pasa es que está muy demacrado. Y muy trajeado. Mira ya la última foto. Muy trajineado, sí. Tanto rock and roll en la vida. Mucho rock and roll. Nosotros lo vimos, Emilio, Nicolas Cage en un restaurante en Madrid. ¿Y qué tal? Queridísimo. Es que ¿sí? No puede ser mala persona. Sí, no es. Exacto. Tiene actitud de bacán. Ese es un... ¿Y saben que él es sobrino de Coppola? Sí, sí, claro. Estaba viendo. Sí. Ah, mira, no sabía. De hecho, él fue protagonista. Déjeme enseñarles. De hecho, sin computador. Bueno. Él fue protagonista con Kathleen Turner de una película de él, de Peggy Sue Got Married. No, él hizo mucha película y era muy buena comedia. ¿Y cuando si era si quieren cómico? Ver una comedia que los haga reír, Honeymoon in Vegas. Uf. El papel de él ahí. El papel de él. Él se va con su mujer a Las Vegas y él es un gran jugador. Y se encuentra en la mesa nada más y nada menos que James Caan. Sí, sí, sí. Latinado, ¿no? Uah, lleno de... Rodeado de Elvises. Y al man le hacen trampa en una mesa y el tipo le quita a la señora por un weekend, James Caan. Y la señora Sarah Jessica Parker antes de Sex and the City, claro. 7 años antes. Culón tan fuerte. Solo esa jugada donde él pierde. Debe ser para morir. De hecho, un segundo. De hecho, vamos a registrar esa banda sonora un momento. No. Es muy buena. Es tremenda la película. Honeymoon in Vegas. Ok. Nicolas Cage, James Caan y Sarah Jessica Parker. Sí. Si hay comedias buenas y esa. Mmm. Pronto sabe quién sale por ahí en Hawái. Ah, es que el tipo decide, no, 3 días. Mire, le perdono los 70 mil que perdió, pero sí. Me da a su mujer 3 días. Sí, listo. Ah, ok. Se la carga para Hawái. Y en Hawái está el que recibe al man y lo tiene todo montado, Pat Morita, el de Karate Kid. Ídolo, Pat Morita, hombre, claro. ¿Cómo es posible esa serie? Uy, Pat Morita, qué grande. No, hermano, eso es una película muy fuerte. No, es que yo adoro a Nicky Cage. El tipo se perdió en el mundo. Sí, neció mucho. No sé si por drogas o por alcohol. Algo. Por trago. Trago, sí. O sea, él hizo Live en Las Vegas en la vida. Yo creo que hizo de... Esa película de Live en Las Vegas, Oscar de la Academia. Y Elizabeth Shue en esa película. Uy, oh, Dios hermano, mío, esa, santo. Esa escena del vino tinto cae en una piscina y uno pensando lo peor. No, no llora viendo esa escena. ¿Por qué no me dejan tranquilo que yo sufría de amor? Mucho. Tranquilo. Mucho. Pero uy, Elizabeth Chu. Yo soñaba. ¿Con después se cumplió, pero lloré. Ah, bueno, pues. 2 años. Pero el que persevera alcanza. Sigamos. Lloré como mujer. ¿En qué estamos? En un. Tienes que ser otra cosa, ¿verdad? No, no, gente que sabe elegir. Que sabe elegir. Ah, sí. Bueno, Mattel sabe elegir porque hoy que cumple la reina Isabel, por fin llegó a los 96 años. Pues Mattel, sí. Mattel le quiso hacer una Barbie a la reina y es, pues no es una muñeca, digamos, como exclusivamente para ella, pero sí está diseñada su imagen y semejanza y lo que quieren es conmemorar el jubileo de platino de su majestad. Tiene una tiara azul. Que eso es como lo más identificable y bueno, también se parece físicamente, que fue con la que ella recibió el reinado, el reinado, pues. El jubileo. El jubileo, muy bien. Esta es la tiara. Pero también esta está inspirada el día que llevó su boda con el difunto duque de Edimburgo. Esto fue en el 47. Y pues la cara es muy parecida. No sé si ya la vieron en redes sociales. Sí, yo tuve la oportunidad de verla hoy. ¿Cómo te pareció? Bien, ¿y cuánto vale? Déjame ver, no tengo aquí el precio, pero te lo averiguo. No, no hay afán. No, sabes que no tengo el precio, pero vamos a averiguarla. No, no, no hay afán, deja así. Tranquilo. Era un arepazo. Ok. Hay gente que no sabe elegir las notas, a mí. ¡Ay, no! ¡Hombre, era otro arepazo! Van 3 arepazos que esta semana, Moni. ¡Qué daño! $35 para comenzar. Si la metes con diamantes, 13 mil. Ah, no me digas. Era un arepazo. Ah. Pero. Bueno. Ella se dedicó a quedar. A dañar arepazos. A ver, ¿y tú qué? Bueno, pues gente que sabe elegir, viene el primer reality colombiano de HBO Max. Se llama Bake Off Colombia, es el remake pues de este Ay, famoso que se llama Bake Off, sí. Que se ha hecho ya en 7 países de Latinoamérica, incluido Argentina, incluido sí. México. ¿Y de qué se trata? Quieren escoger a 2 pasteleros, se trata de hacer pasteles. No, esa vaina así, no hermanito. Ya eligieron a los 12 participantes de Colombia. ¿Es gente que sabe elegir? Sí, mira, claro, los el eligieron casting. Bien. Mira el casting. El pibe Valderrama, Carlos Vargas, que es presentador de Farándula, actor Juan Manuel Restrepo, Cabas, Belkia Arizala, que es modelo y presentadora, Natalia Giraldo, sí. Que es una influencer, Joana Fadul, que es actriz, Janet Wattman, Kimberly Reyes, Mario Ruiz, que es un youtuber, y cantante Esquiño y Martina La Peligrosa. Janet Balman, ¿por qué no de verdad la dejamos reposar un rato? No, déjela. No, yo supongo, porque es que Janet sale en todos los... No, tiene carisma. Pero hace rato ya no. Sí, hace rato no. Hace rato sí, hace rato no está nada. Chef. No, ¿sí? Yo no, pero yo la quiero, pero... Ella hizo con Vista La Vaca que Ríe. La Vaca que Ríe. Con Juan Manuel. Con Papuchis. Con Papuchis. Ah. Yo trabajé con el Boyacencito Chiquito. Que nos lo encontramos hace poco. Sí, yo la adoro, pero es que... No, sabe que no, chévere. Bueno, la presentadora va a ser la actriz Dana García. Y los jurados, Juliana Álvarez. Perdón. Paco Roncero y Marc Rauch. Perdón, los jurados otra vez. Juliana Álvarez, Paco Roncero. Este es un chef que hizo Masterchef. Estuvo en Masterchef, sí. Y Marc Rauch. Es el hermano de Jorge Rauch. De Jorge Rauch. ¿Cómo se llama esta sección? Gente que sabe elegir. No, hermanito. Pero los participantes. No, ¿cómo no, así? Estamos bien. Tranquilo. Bueno, pero me parece que supieron elegir. Tengo que estar en desacuerdo. Chévere presentadora, Dana. Me encanta hablar en esa faceta, porque ella no es modelo presentadora, es actriz. Entonces, chévere ver cómo se familiariza con... Ah, no te cae bien. Sí, me cae bien. Ah, bueno. Por eso, porque esta es una sección de gente que sabe elegir. Pero sabe que todo es bueno. Es que la belleza está en los ojos de quien la mira. Es verdad. Tengo un ojo caído en este momento. No, Jeff Bezos 2. Tranquilo, hombre. Pues en la película que estábamos comentando de Nicolas Cage, Honeymoon in Vegas, hay un tema recurrente y es que en toda la película salen imitadores de Elvis. Y uno de esos imitadores es Bruno Mars, de 7 años. Y es famoso además en YouTube. Cuando uno busca Bruno Mars chiquito, y aparece. Y sale ahí. Y toda la banda sonora son covers de clásicos de Elvis, unos covers tremendos. Ahí está nuestro ídolo Willie Nelson haciendo Blue Hawaii. Pero también está Billy Joel haciendo esta canción, All Shook Up. Las originales, noticias que son otra cosa. Noticias que son otra cosa. Y bueno, yo no sé si les he hablado en estos días del Chelsea y de la crisis en la que está por cuenta de los bloqueos que Estados Unidos le ha impuesto a millonarios rusos. ¿Tú habías contado eso? Sí. Estaba más o menos como enhuesado. Pues es decir, ya el gobierno inglés ordenó que Roman Abramovich debe vender el Chelsea, pero ya están haciendo, ¿cómo decirlo? Como una vaca. Un crowdfunding. Una vaca entre millonarios. ¿Qué tal? Para y entonces, bueno, ahí sonó en su momento Alejandro Santo Domingo. Ya un milloncito, acá otro milloncito. ¿Y qué tal? Bueno, aparecen otros posibles participantes de esa vaca. ¿Quién? Martin Broughton, que fue dueño del Liverpool durante mucho tiempo, pero aparecen dos deportistas. Lewis Hamilton. No digas. Y Serena Williams. Los dos, de acuerdo a lo que van a hacer en esta unión de fuerzas económicas, es que lo que se estima es que tanto Hamilton como Williams aporten, pues cuando llegue el momento de la venta del Chelsea y se reciban los compradores, aporte cada uno 10 millones de libras esterlinas. Los dos están dispuestos a billetal. Sacar, claro, imagínate 10 millones. Para comprar el Chelsea. Sí, o sea, va a quedar, para ser parte accionaria, digamos. Exacto, va a quedar de un montón de gente. Sí, va a quedar de algunos millonarios eso, pero bueno, pues los dos nuevos que aparecen en ese listado son Serena Williams y Lewis Hamilton, muy interesados en hacer parte de esa vaca entre millonarios para comprar el Chelsea. Noticias que son otra cosa, ¿quién tiene? Yo tengo, y mira, muy, muy cortico, ustedes han visto que Apple... con el pasar de los años, se vuelve cada vez como más exclusivo con sus accesorios. Claramente, uno solo puede comprar el que es de Apple original, y ahora ya ni siquiera cuando uno compra un celular ya no viene ni con audífonos, a veces no viene ni con el cargador. No viene. Uno compra el teléfono y ya le toca comprar el cargador. Bueno, pues un hombre en Brasil esto no le pareció tan divertido y los demandó. ¿Ah, sí? Sí. Que no hice eso. Pues mira, un juez en Brasil ordenó que Apple le tiene que pagar 5,000 reales brasileños, que equivalen a $1,000 o a casi 4 millones de pesos a este hombre, porque declaró que la práctica de la compañía es abusiva e ilegal, pues había obligado al consumidor a comprar un segundo producto de su fabricación exclusiva, haciendo referencia, en este caso, al adaptador de corriente, es decir, al cargador. El marranito. Puede ser. Claro, el marranito y el cable. Pero nos toca, a mí me tocó. Lo que pasa es que ellos son muy pilos porque dicen, si tú te dan el cable, claro, pero dan no el marranito. Claro, sí, obvio, entonces ese es el dicen, negocio. Si tú compras el marranito que le corresponde a este cable, vas a cargar tu celular rápidamente, más rápido que con cualquier otro adaptador. Entonces uno dice, no, claro, pues, pero el marranito te vale un montón de plata, obvio. Y no te sale más barato el celular porque no traiga el marranito. Cero, es que o porque super no traiga los audífonos. Antes venía con el cargador completo, los audífonos. No, ya es un video. No, pero bueno, nada. Seguimos comprando Apple porque amamos, pero pues sí, es verdad. Son un poco abusivos. Sí, ¿va qué? Un poco bastante. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este repaso tiene dos partes. Ok. Espera, las manos arriba, por favor. Espera, listo dos papeles, entonces. Oh, listen uno. ¿Para qué dos? Ah, bueno, pero no, pero es que tiene no, dos partes. Pero es que no lo va a hacer al tiempo, uno por uno. Por eso, dos papeles. No, pero no necesito, sino que preparen uno por ahora. Bueno. No sobre gestiones, Nicolás. Ojo. No maltrates al muchacho. No lo estoy maltratando, le estoy dando un consejo. Respetas un poco delante mío. Yo ya estoy muy viejo para consejos. Ay, no, pues. ¿Cuál es? Listo, son 20 segundos. Listo. Ni un segundo más. El que... Y por favor, los teléfonos los quiero ver retiraditos. Bueno. Listo. El teléfono retiradito, porque es que la maña es lo que pudre. No, pero programa. Ni que fuéramos, mejor dicho, los más hábiles, Paco. No, es pero delincuentes son. Exacto. No, harto, no los no hábiles. Para este lado no hay ningún delincuente. Ah, ya. Para acá están todos. Al lado de Emilio y Nicolás, eso es pureza. La Biblia. Nah. Y allá es, el calefón. Eso es jabón puro. Eso es el jabón de las reinas de belleza. Ya, nada. Y la próxima semana más. Cuenta chistas. ¿Cuál es el país invitado a honor a la Feria del Libro en Bogotá? Creo, no estoy segura. ¿México? ¿No era Nicaragua? Ay, no. Orlando, Corea del Sur. Mónica, Corea del Sur. Y Nicolás, Corea del Sur. Y Mónica, Corea. No puedo aceptar. Ay, pero no alcancé a escribir el resto, pero es obvio que Corea del Sur. Es obvio para usted. Hay dos Coreas. Menos ay, uno para no, Mónica. No. Ay, no. No puede uno para ser. Para los demás. En los originales. Y ya el señor está en ceros. Para mí, la no me importa regalarles puntos, es que él le sobra. Venga para acá. Venga para acá, mi muchacho. Amores. Amores, solo hay uno. Mañana especial de plancha en los originales, pero. Está bueno. Buena plancha. Bueno. Yo era experto en esa vaina, me aburrí, pero hoy le dije a Orlando, ninguna canción queda sonada. Y empezó con unas pataradas. Que sí. Yo voy a aceptar una porque le pedí que me dé la letra para usted y para mí, porque es lo más patán que se ha escrito. En la historia de la música. Y la canta un colombiano. Bueno. Ah, sí. Y es una tarbanería violenta. Un hit, pero violento. Para sacarla del estadio. Bueno, listo. Segundo arepaso. ¿Cuántos países participan en la Feria del Libro? Invitados, pues. Ahí sí los quiero ver, Nico. No, ahí sí tranquilón. Bogotá, Colombia. no es la Feria del Libro de Ámsterdam, no es la Feria del Libro de Nueva York, es Colombia. Se acabó el tiempo, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Fuiste a ver. No, pero sí le mandé mi respuesta. ¿Y esta cuál es la otra? Sí. Mónica Corea, y le pone. Fuera de eso, es que lo que me da risa es que pone punto. O sea, no tengo nada más que hablar. Claro, punto final. No, fue como el tiempo, no, punto. Lo sé perfecto, lo sé perfecto porque vi cuando. Puso punto, Corea punto. O sea, ¿qué es eso? Justo. ¿Ah? Corea pues sí, punto. No dije Filipinas punto, o China, dije piedra. Corea. María Juliana 10, muy mal, Juli. Muy linda, pero muy mal. Muy linda. Nicolás 40. Muy feo y muy mal. Hermanito, hermanito. No, no está mal. Mónica 15. No tan mal. Y Orlando 25. En las sombras. No, todos en las sombras. Es que no voy a criticar a nadie porque no estuvo mal. Toca a María Juliana clavarle un menos uno. Los demás pasan limpios. Menos uno para María Juliana, brother. 30 países. En los orígenes. Mira el número que yo escribí. 25. ¿Está 30? Lo taché. Puse 32. Y lo taché. Ay, hubiera dado punto. 32 y lo taché. Tienes que tenerte un poco más de fe. Y lo taché. ¿Por qué, Orly? Ay, no estoy tan triste. ¿Por qué? No, ve, ve sin miedo. También me quitaron un punto. No, pero sí que les doy el tercero. No. Sí. No, ¿sí no? No. Y hagamos una revancha, ayúdenme. No. Listo. A ganar o a perder. ¿Cómo era de paso, mi okay, querida María Juliana? No. Bueno, Moni tiene menos 22 puntos. No, ella se llama Mónica Martínez. Mónica Martínez tiene menos 22 puntos. Orlando Rivera tiene menos 18. María Juliana Correa tiene menos 5. Y Nicolás Samper tiene un punto. Nada. Igual él no tiene nada. Minutico, no está. Ceros, menos. Debo estar yo. Ceros, sí. Sí, lo había quedado. No le debo estar ceros. No, tenías menos uno y te pusieron más uno. No. ¿Cuándo le pusieron uno? Un punto nomás. ¿Cómo así? Cuando. En Corea del Sur. Sur uno. Más uno los tres. Ah, sí, más uno. Ah, muy bien. Oye, qué honra. Oiga, pero que. ¡Ay, todos contra mí! Oye, qué honra de este. Vuelves te aplaudo a levantarme y te felicito. La voz, ya, Nicolás, y te vas del show. Te aflaudo y te mira, felicito. Pero mira, Juliana, ¿cómo es? Oye, ella ¿tú se quita a mí? Los puntos para dárselos al calvo. No. Ya se quita los yo puntos. Yo no me quité ningún punto. Los tres tuvimos más uno se por los Corea del Sur. Para dárselos al calvo. Claro, es que es más uno. Claro. Pero, o sea. Bueno. Totalmente hundidos ante la sabiduría de este man. No ha hecho nada y está en positivo. Orlando, tu opinión. Para que veas cómo son las cosas acá. Literalmente. Culpa mía. Un tontarrón con suerte. Un tontarrón con suerte, no es otra cosa. Pero en todos los meses. Todos los meses. O sea, no conozco una persona que se gana la lotería cada mes. No la conozco. Con suerte. No la conozco. ¿Sabe qué, Nico? Yo vuelvo y le repito, ¿por qué no se sale de este concurso? Sí, yo necesitaría ver esto como así, a ver quién gana. ¿Como espectador? Sin mí. Es que me parece que usted, sin esforzarse, ¿no? Sí, o sea. ¿Quién va de segundo? Juli. Yo. María Juliana. ¿Cuánto? Va de segundo. Menos 5. Bueno, está ahí, está ahí. Balado, balado. Está a 6 punticos, ojo. Está viva. Es como le decíamos a María Clara Torres, que se sentía toda bravita. Le decíamos Pluto. ¿Usted ha visto un perro bravo como Pluto? Bueno, eso no. Está dormida. O sea, fresco que no. Pluto no pasa la prueba. ¿No? Sí. Yo le tengo más miedo a Orlando porque ese es tramposo. Hombre de poca, hombre, hombre de poca fe. Cuando se ponía bravo. Poca fe. Yo sí te tengo una fe. Yo te tengo una fe. Este yo siento que este mes. Libertinaje, pero que Maricler también se ponía brava. Tenía su temperamento. Y entonces se pegaban unas emplutadas. Es que era brava, pero Pluto. Era brava, pero para dentro. Oye, Pluto. Pero ¿dónde está la bravura? Es aquí cuando cierran el micrófono, pero al aire, ¿qué es lo que pasa? Le pusimos Pluto y las furias no eran normales. ¿Le daba ira? Más o menos. Sí, o sea, se molestaba. A mí de me verdad. Dio ira un par de veces al principio, no sé si recuerdan. ¿Qué? ¿Te dimos Pluto? No. Pero no se acuerdan que yo que peleamos un par de veces acá. Ah, pero tú peleaste, yo no. Ah, no, con Jaime. ¿En el arepazo? ¿Pero porque eras Pluto? No, no, no, no, peleamos. Ah, ok, no, no, peleamos por el arepazo, por los resultados. Despegamos, por favor. Ya no peleo. Yo pienso. Bueno, vamos a leer el tema del día. Bueno, me parece bien. Uy, pero míreme esta belleza, eso qué novela es. ¿Cómo? Es que hay bellezas de distintos estratos. No, ella, tranquilo, su estrato tranquilo. Es precioso. A la pregunta, Nico. Un tema o personaje que cuando te lo mencionan te saca la piedra. Vamos a ver si esta gente ha recapacitado, es que no escriben nada. No puedo con Alejandro Riaño y su humor. ¿Usted recuerda una persona de esta mesa que no podía? No la olvido. Laura Hoyos, uno le nombraba al man y se iba. Laurita le daba ira. Tampoco con la teacher de inglés. Uy, pero la teacher de inglés, bien. No sé si es la teacher de inglés de este programa o la de la... No, la de la novela. ¿Cómo no va? Bien. Es que hay dos teachers de inglés. Yo creo que es la de la novela. ¿Será esta la teacher de inglés? Ah, la de aquí. Esa no es la teacher de... Pero déjala. En los originales. Uy. Está la profe de sexo, ¿no? Profe de sexo. Uy, Dios mío. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual de la A. Le falta como volumen. Y una que otra. Sí, le falta letra. Volumen a esta promoción. No a ella. Uy, pero. No, a ella no le falta nada. Uno arroz. Ay, Dios. No, a ella sí le falta como. A ver, la teacher. Como ganas. En los originales, la teacher de inglés. ¡Ay, no! ¡Yo no había escuchado eso! Oiga. La mayor patria. Oiga. Dinosaurs. Dinosaur. Hay estatua. Statue. Statue. Asia. Asia. Vibrar. Vibrate. Vibrate. I have a vibrator at home. Es la que más me gusta. Vegetable. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vegetal. Vegetable. Eso he dicho yo. Desayuno. Breakfast. Oh, I'm having so much fun. Bueno, una de seis no está mal. No, es que Eva no es mal en radio. Ok, seguimos. El tema de los celadores, los hay bacanos y si son de almacenes, éxito. Si estás en uno de esos almacenes en el sur, al salir te revisan las medias de los calzones. En el éxito de la 134 con novena no te dicen ni mí, el mico sabe aquí para lo trepa. Chao, pauta. Bueno, sigamos. Bueno. Me tiene mamado el tema de Daniela Álvarez. Lo acepto, es un ejemplo de superación, pero esta vaina de estar esto todos los días, no, ¿nota? Ponga la nota. 5-8. Sin duda la sintonía está arriba por esa selección de notas de Samper. Ay, es verdad. 5-9. Que expone todo lo de las revistas Selecciones. 6. Y ya en serio, la música de Emilio, el glamour de las niñas y ese sello tan tuyo, Jaime. 0-1. Exacto, se tiró esa vez. No puedo con Holman Morris y con Gustavo Bolívar. No, Tanico. Vamos a poner 5-4. Espero que no se me vengan en gavilla, pero Alejandro Sanz se quedó en ese estilito de letra y música. No, hermanito. No, cuidado. Es que vamos bien, sigo. Hoy hay concierto de él. Se da la mano con Juan Fernando Velasco. Este man se lo pone en la tierra con su estilacho y todo, Nico. 5-8. Déjame. Alejandro Riaño. Presión. Me está saliendo pus en los dedos por solo escribir su nombre. No. Es un señor que escribe. 5-8. No, 0-1. Cuando un progre me nombra a Petro, me dan ganas de arrancarme los oídos. ¿Sigue? ¿Sigo? Sí. En serio, no más con ese tipo. Nuestro país es tan hermoso para que estemos condenados a decidir entre quién dicen ser distinto, pero se alía con los de siempre haciendo lo de siempre. ¡No más! Bueno, tranquilo. No, Tanico. Soco 4. Ya, ahí vamos. Entonces vamos a irnos a los compromisos. Y Emilio Sánchez a las 7 en punto nos pone un éxito de nuestro programa, de lo que él quiera. Y después nada más y nada menos que una joya en bruto. Santiago Ángel. Oiga, El fallo mal, ¿no? Como se espera. Ah, sí, pero es que se sabía. Pero nada, fue muy débil. Es que falta que nos quiten 80 mil kilómetros más. Sí. Para eso necesitamos 5 añitos más. Que eso se pasa como un tiro. Pero se van a quitar, ¿no? Sí, está claro. Muy corta la plataforma extirpada. Ya volvemos. La FM, las noticias como... Vamos a continuar con algo de música. El turno es para Christina Aguilera y una canción de su disco Liberation con la participación especial del rapero Goldlink. Aquí está Like I Do. Bueno, y en este momento inesperado, Nicolás, usted puede venir acá. ¿Cuándo está lista la sección para introducir al nuevo personaje? Ya la tenemos. El lunes estamos cocinándola ya. Ay, pensé que le iban a lanzar ya. El lunes y martes. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola, Jaime, buenas noches. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué más de vainas? ¿Bien o qué? Bien, todo en orden, escuchándolos, la buena música. Gracias, Santi. Listos para contarles noticias. ¿Qué tal todo? ¿Y por qué estás serio? Sí, muy serio. No, ¿cómo te fue hoy? Cuéntanos. ¿Qué le pasó al almuerzo? Porque yo era recién almorzado. ¿Qué pasó? Yo tengo que confesar. ¿Dónde almorzaste, Santi? Yo tengo que confesar que esta mañana salí de mi casa, de La Calera, a las 5 de la mañana, a la casa de mi mamá, a las 5 y media. Y obviamente puse la FM. Y Santiago estaba firme. ¿On fire? On fire. No siempre. Sí, pero como yo nunca había escuchado la FM a las 5 de la mañana, era como wow. Claro. Me preocupa esa confesión. ¿Por qué? Digamos. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues porque radio a las 5. No madruga tanto. Si la escucha, pero más tardecito a las 5. Sí. Radio a las 5. Son efectos después de la pandemia. Claro. Oír radio a las 5. Bueno, cuénteme, Santiaguito. Bueno, Jaime, entonces le cuento. Mire, en noticias, si usted abre en este momento el Wall Street Journal y el New York Times. Ya lo tengo abierto, ambos. Perfecto. La noticia sobre Rusia sigue siendo Mariupol. En el Wall Street Journal están abriendo en portada con una historia acerca de 4 civiles que están atrapados en Mariupol tratando de escapar en permanente riesgo por los enfrentamientos y que no han podido irse de esa ciudad que ha estado bombardeada en medio de las balas del ejército ruso, de los drones, de los helicópteros. Es una familia, una joven, su esposo, su abuela, y están todavía atrapados en un carro tratando de evitar que les caiga un cohete encima. Yéndose de Mariupol, pero no lo logran porque el presidente Putin no ha querido permitir el tráfico de las personas que se encuentran atrapadas de los civiles en medio del conflicto. Estábamos hablando con Nicolás, sí. Aquí informalmente. Nosotros somos letrados, pero no tan famosos. Sí, es verdad. Y le decía a Nico, y él está de acuerdo conmigo, que Putin ha ganado la historia es porque ya está comenzando a pasar a un segundo plano esa guerra. ¿Usted qué opina? Estoy de acuerdo. Pues si usted va al New York Times, aquí lo tengo abierto. Otro titular es Putin prematuramente reclama victoria en Mariupol, pero la batalla continúa. Yo creo que tiene razón, Nicolás. No, es idea mía y Nicolás comparte. Yo creo que tiene razón. Es mentira razón, eso, Jaime. Pero yo fui idea mía, pero Jaime compartió. Tienen razón, lo que pasa es que... El día que estemos en el lecho de muertos... Sí, confesaremos quién fue la idea. Nadie va a confesar nada. No. Cada cual dirá que fui yo. Exacto. Y habrá mucha gente muy pendiente de eso. Pues mire, es que a este punto las noticias trágicas son diarias. Entonces ya no es algo que asombre. Lamentablemente, porque uno nunca debería perder la capacidad de asombración, de asombrarse. ¿Cómo, perdón? De asombrarse, perdón. Porque de asombración. Es que la asombración es algo como humecta. Sí. Pero humecta es un término nuestro y se quedó en el diccionario nuestro. Ahí está. Mariupiana. Sí, como lacta. ¿Y cómo les vas a dar ese papayas? Como lacta. Pero Nicolás tiene un fetiche con lo que el acta, ¿no? Asombración no puede hacerle un periodista, es delicado. Pero es que Asombration, es que es Asombration. Es Asombration, es que era en inglés. Somos letrados, pero no somos reconocidos. O sea, pero de los era un ucraniano. Es que me confundí, qué pena. Estaba leyendo el. Bueno, hermano, pero avance porque es que con Nico interrumpí. Sí, señor. No, ya. Déjelo con el Asombration. Con los fetiches de Nicolás, con lo que el acta. Le digo que está esa promo. Ay, no. Bueno. Está on fire esa promo, ¿no? Ya entendió el olfatismo este, pero ya sí, quedó ya prohibido. Solamente lo puede hacer Nicolás. Sí, lo entendí perfectamente. A mí lo que huele a qué? A mentolatum de triunfo. A Victoria. Lo que yo no termino de entender es cómo Nicolás a esta hora todavía tiene energía para hablar en radio. Lleva, para esta hora lleva como 24 comentó. Horas hablando en y radio. Eso no es lo comentó. Peor, después se va para después televisión. Después me lo comentó ahorita y me dijo, ese man llega cansado, ese man no hace nada en su programa, me equivoco, ¿no? ¿No? Ah, eso dijo. No dije eso. Falso, yo no sé por qué unos informantes me han dicho lo mismo. Me incriminan. No. Me han dicho lo mismo. Injuria. Tengo informantes. No, señor. Yo lo y pagados. ¿Qué tal es? O sea, no mienten. ¿Qué tal es? Falsos testigos. Transfuga no lo acepta. ¿Qué dijo eso? No, yo no dije eso, señor director. Usted dijo que usted estaba mamado de ir a Nicolás, que no aportaba nada. No decía nada. Porque que todo, ya lo había tirado en sus redes. Y que lo único que decía era... Ya. No, señor. Yo dije que me asombraba su capacidad de hacer radio tanto tiempo seguido. Nada más. Ah, ahora resultó pero pues perdón, que tiene el elogios. El tipo tiene dos programas, de 2 a 4 y de 5 a 8. O es que tiene unos encaletes por ahí en otras estaciones de radio. Exacto. La radio de la Marina. Tengo tos. Bueno, ¿le sigo contando noticias? Pues sí, hermano, pero es que usted no puede dejarse de hermanito a hermanito, dele que llevamos 3 horas y no ha dicho nada. Bueno, voy. Mire, noticias en Colombia, les contábamos el breaking ahorita, y es que la Corte Constitucional, que tiene una rueda de prensa programada en este momento, acaba de declarar inconstitucional el nuevo Código Electoral. Eso era importante en el país porque había unas reformas estructurales en términos de jurados para que no haya tantos errores como los que nos tienen con 1 millón de votos de más del preconteo al escrutinio en las elecciones al Senado. Entonces, ¿qué va a pasar con Vega? No, pues no, no va a pasar nada, se va a quedar hasta las elecciones. Finalmente sí, porque no estaba el rumor como que decía no, chao, sí. Esta semana hay que cambiarlo. Lo único que se queda hasta las elecciones. Es que es una derrota para el gobierno. Pues la registraduría es independiente del gobierno, pero... pero ¿por qué pues, se rió? No, no señor, pero no le ha ido muy bien al registrador, obviamente sí, hay una crisis mal. Reputacional. Pero todo eso tiene que ver con un gobierno, así no haga parte, pero todo es lo que está pasando en un tiene gobierno. Tiene toda la razón. Pues entonces, sí, al fin, hay unos ¿tengo o no tengo la razón? Porque es que dices que sí, que no, al fin en que... No, tiene razón en Who eso, pero pues hay que... ¿Qué almorzaron? ¿Qué almorzaron? Que hoy está raro. Una carne en término medio rosadita, maravillosa. ¿Y hubo espirituosos? No. Santiago no es de espíritus. ¿No? Siga, Santi. Bueno. Y la otra noticia es que mañana finalmente va a continuar la declaración del Pollo Carvajal sobre Piedad Córdoba. Porque hubo un retraso en la declaración en Madrid y mañana finalmente va a concluir. Vamos a ver qué dice el Pollo Carvajal sobre Piedad Córdoba y los giros del chavismo para las campañas políticas en Colombia y si realmente va a mencionar al candidato Gustavo Petro y a la propia Piedad Córdoba. Le tengo una ñapa a Jaime y es que les conté hace unos minutos que hubo esta tarde un robo muy, digamos, cínico de unos ladrones en la 100 que sí, el video. Llegaron a las ventanas de un BMW con navajas y le quitaron todas las pertenencias, luego cruzan la calle, se suben en un Spark con placa sin ningún problema y pues grabados. Le quiero decir que la policía finalmente logró la captura de estas personas con las cámaras de seguridad de toda la ciudad. Sí, los agarraron. Nacionalidad. Uy. No, todavía no se sabe, están en este momento en proceso de judicialización, pero les cruzaron una camioneta de la policía en la 30 y los capturaron y ya están en poder las autoridades. Uy, así que no pudieron robar. Oiga, Santiago, pero si no denuncia, digamos, que tiene que pasar para que si lo no denuncia, digamos, las víctimas, o sea, los ocupantes del BMW, estos el video salvajes no demuestra pueden quedar nada, libres, ¿no? El video ¿o no? No es... pues no, pero sí puede ser una captura en flagrancia porque hay por el video. Evidencia ¿por el video? Puntual. Sí, claro, hay un video en donde ellos están robando y luego se suben a un carro y escapan. Eso ¿qué puede se ser robaron? En flagrancia. Yo creo que es para celular, claro. Se alcanzaron porque el del BM arranca y de hecho estrella un carro que va adelante. Es como una Mitsubishi, pero sí, le estrella el bumper bueno, de atrás. Bueno, no mataron a nadie, porque ahora... No, ¿qué tal? Sí, de acuerdo. Sí. Y ese es el noticia ayer en Teusaquillo, muchacho. Sí. 5 puñaladas por una bicicleta. Sí. No, entregan todo y después los premian. Sí, absurdo. Terrible, pero bueno, en esta por lo menos chapó para la policía, que pudo actuar rápido y los capturó. Y ese sector, rápido. Además, es de hace rato, pues de hace, 10 años. Ahí siempre pasa eso. Bueno, hace 10 años ocurre eso. Ahí en la 100 con, entre autopista y 19, sí, es un atracadero tremendo. O también cuando acá sale un día lo robaron la 68. Ahí. ¿A Donato? Sí, acá sale. Un tipo se le metió a la, al carro y le dio a arrancar una cadena, yo no sé qué vaina, y Casale cogió el tipo y arrancó. A mí también, pasando el puente por la 68. Lo agarró de la mano. Qué miedo. Y aceleró. ¿Y qué le pasó al tipo? Y después lo botó. No, no le pasó nada. A Casale. Acá, pues se llegó aquí llorando. ¿Cómo es de show? Pero, mírelo, pero viene a arrancar y el tipo le dio un totazo bueno. Claro, se dio un huescazo el berraco. Obvio. Claro. Pues, pues Casale sí lloró mucho aquí, mucho, mucho. Pero como le agarran la mano y ya. Claro, o sea, el tipo se. Casale tiene la ventana abierta. Eso fue hace como 8 años. Y le botó una cosa y de entonces, oro. El tipo se metió mete a la mano, ventana. A raparle algo. Claro, a raparle creo que una cadena. Y de manera instintiva, Casale le agarra la mano. Y acelera. Y acelera. De buenas. En otras condiciones, hoy la historia seguramente habría sido diferente. Sí, exacto. ¿Estás sugiriendo algún crimen? Un probable crimen. Es que los ladrones en Bogotá en los últimos meses, usted vio lo que le pasó a nuestro compañero de RCN Radio. ¿Qué? El año pasado, que le acuchillaron la garganta. Ah, pues a Gustavo Verbel, claro. Gustavo Verbel en la 26 por robarle una bicicleta. La bicicleta, sí. O sea, de buenas. Es que desde que hay esa inmigración se ha cambiado el estilo del robo. Se ha vuelto un poquito más burdo, ¿no? Es común. Sí, más sanguinario. Sí, porque es que tenemos una importación de ampones muy grande. No, no todos. Y nosotros que somos cuna. Pero es que nos están cogiendo ventaja. Sí, le digo, nosotros que somos cuna. Y nosotros éramos los reyes de la producción de marihuana y esa marihuana no es comercial. Los gringos nos traslaparon. ¿Eh? Sí. Lobotomía nos hicieron. Bueno, Santiago, muchas gracias, hermano. No, señora, usted. El lunes o martes creo que te. Vamos a hacer un. A las 6 en punto hablamos contigo para lanzar la sección. Ya, sí. ¿Y puedo tener algún rol? ¿Aprobarlo o algo? No, es que es el protagonista de la sección. La única opción que tienes es: yo no hablo más. Tu rol es escuchar. Y te va a quedar en un estado de asombración. Irrevocablemente asombrated. Tu rol es aceptarlo. No lo puedo creer que hayas dado ese papayazo. Sí, no, no. Tu rol es aceptarlo. Mire, voy a poner los audífonos desde las 4:30 de la tarde. Eso. Para encontrar un error en Nicolás Amper. Todos los días. No, pero eso sí es fácil. Sí, o sea, eso sí es tirado, pues no es ningún mérito. Pon los ¿sabes podcasts. ¿Qué, Santiago? Tengo furcios. Gracias. Vamos con música. Chao. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Esta es una cantante brasilera, ella se llama Kenia. Este es un tema que originalmente grabó Javan en el 78. Kenia le hizo en su álbum Loveless Lives On. Esto se llama Cerrado. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Muy superior Troller a Nicolás en las presentaciones. Ah, eso sí, la voz de Troller es inigualable. Y ni Orlando, pésimo, no le daban juego nunca, solamente en... No, Orlando es un actorazo, Llanerita. No, El Dorado. Sí, muy hermanito, hermanito. Esa es buena. Pero yo entendiendo que mi voz no era tan privilegiada, pues yo dije, Orlando que tiene una gran voz. No, y una gran actuación. Los originales presenta En Busca del Dorado. Brillaba el dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. No, hermanito. Oiga, es que estaba leyendo de una serie que me dieron ganas de verla porque la chica es bonita, Kali Cuoco, y ese nombre es como relativo. Es muy linda. Ella va por los Friendly Skies, por la que es la propaganda de United, ¿no? The Friendly Skies. Hombre, viene para segunda temporada y le dieron 4 estrellas sobre 4. Y es una azafata borracha. Yo ya con eso tengo. Yo después de ver la película de Denzel Washington, que se llama The Flight. Flight. Que el man. Piloto alcohólico. alcohólico. Ay, salva yo creo a todos que me los la pasajeros. Vi. Todos los pasajeros. Sí, me sí. la vi, creo. Y lo encanan. Sí, lo juzgan. Por borracho. Ajá. Sí. Porque el man al final, antes del le juicio, entra se mete. Como la, sí. Se mete 30 botellas de vodka. Una rumba y tremenda. Un gramo de cocaína sí. solo. Sí. Y lo alzan y le meten una cantidad de vainas, pero el tipo llega y llega en una depresión que confiesa que es un drogadicto. Exacto, sí. se echa para atrás y, sí. y confiesa todo. Lo nominaron al Oscar por ese papel. No, es un gran papel y el tipo salvó a todo el mundo, ¿no? Sí. Mm. Habiéndose tomado el claro. tema no, que se había. Él por la noche estuvo con una chica demasiado divina. Es que sale full... Creo que una de las aeromofas de vuelo, la latina y que se murió. Que se muere. Ajá, se muere salvando un bebé. Pero es que... ¿Cómo se retiene ante esa hermosura? Y a ella le gustaba la cocaína y él pues dijo, pero ¿por qué me voy a retener de esto? Y llega al vuelo y le dice a la chica, dame dos vodkas dobles en este jugo de naranja y pim, pim, pim. Y el otro man aire, con un tufo, el tipo... Oiga, pero profesor, ¿y usted es que tiene un estilo diferente? El copiloto, sí. Dijo, cállese. Y él salva a todo el mundo, ¿no? Y claro. se queda dormido al comienzo del vuelo. Voltea el avión, es la cosa, ¿no? Lo sí, gira. Claro, hace, exacto, hace como Maverick sí. en Top Gun, que hace un, se llama reverse, ¿cómo se llama? No sé qué. Split. No me dañes la pose. Se llama, y le dice a Val Kilmer, es que yo hice un reverse. Todas mentiras, ¿no? Top Gun... Buena por la chica. Val Kilmer, un cretino. Y la bueno. película así. Música de Kenny Loggins, ¿no? Sound Danger, ¿no? Sí, la canción Take My Breath Away que nos fascina a mí y a Nicolás. Pasa, uy, sí. La canción horrible, de Kenny Loggins. No, Take My Breath Away. ¿Qué tal? En Europa, sí. En Berlín. Ya. Un pendejo, pero bueno. ¿Sabes que para ubicar un poco la gente con la protagonista de la serie que estabas diciendo? Es la que estaba en The Big Bang Theory. Exactamente. Kelly Cuoco, sí. Ah, es que ok. Penny. Ella es Penny. Sí. Eso, Penny. Es que es linda. Y muy buena actriz. Buena actriz. Yo como nunca vi esa vaina, no sé quién muy. Es. Y una foto es una mona atractiva. Sí, y borracha y azafata. Ay. Es que todos los pilotos dejan un amor en cada puerto. ¿En qué plataforma, Jaime? En Venecia es uno de esos puertos. HBO Max, ¿no? Bueno, yo no la voy a ver porque es que no me queda tiempo, pero estoy viendo The Americans. No, pero sáquele tiempo. Pero más, es que yo en este programa me gasto 11 horas en la preparación, no como usted que llega sin notas. Y mire qué programas hago. Pésimo. Siempre es... Bueno, pues si no tienen mozas del aire, las aeromozas, ¿por qué no nos cuentan algo parecido de un viajar en el espacio, una vaina así? ¿Viajar en el espacio? No, di algo que sea no, te tengo una notica, mejor dicho, es ¿picona? Una pildorita, es un dato. Nació hoy el hijo de Gracie Rendón y Mike Bahía. No. Kai. Se llama Kai Bahía. Kai Bahía, pero parece el nombre de un cóctel. Hágame el favor. Ay, sí, es verdad. ¿Le puedes poner Kai Bahía? Vamos a congelar. Se llama Kai. Gracie y Rendón. Bahía. Por favor. Ay, porque sí, ya está bien. Congelen eso. Michael Bahía y Gracie Rendón. Y especialmente a su hijo Kai. Cuido. ¿Cómo te digo, Mónica Samper? El que hable de ese man, menos dos en el arepazo. Así, mira. Oye, pero el apellido es Bahía. Víctor, no sé. Es un nombre artístico. Kai Bahía. K-A-I. Kai Bahía Rendón. Debe ser. Pero le puso pero Kia ¿cómo? Motors. No. IKEA. Sí, exacto. El que hable de Gracie, de Mike o de Kai, menos dos en el arepazo. Pero este lado fresco. Yo ya conté lo que quería contar. Exacto. Es que empiezas que qué divinidad de pareja y que qué belleza. Sí, de me encantan. Pero es que ¿quién no te gusta? Aprovecha para hablar la última. Pero por ejemplo, si uno quiere saludar cariñoso a sus ¿ay? Compañeras, uno puede decir, Kai, ¿cómo están? Puede decir uno y no hay problema. No hay problema, pero ah, el humor está de luto. No de luto, muerto, que es diferente. El muerto es el humor aquí. Ay, no, buenísimo. Ay, buenísimo. ¿Estamos libres? Sí, libres. Pues yo tengo otra noticia de subastas. qué, ahora qué van a subastar? Pues van a subastar la guitarra de Liam Gallagher, que rompió el día que se separó de Oasis. ¿Te acuerdas? Sí, claro, pues claro. Es como el florero de Llorente. Que ellos siempre vivían agarrados, Noel y Liam Gallagher, todo el día. O sea, no conozco hermanos más... No, no, conflictivos. Hermanos más hermanos que... Uy, sí. ¿Pero quién quiere comprar una guitarra rota? Pues mucha gente de mí. Mira, ¿yo? A 13 años de la separación, que se produjo estos momentos que estamos recreando con Nico, que fue además antes de salir de tocar en un festival de Europa, pues Liam Gallagher tenía mucha rabia contra Noel y botó una Gibson ES-355. Esta será puesta en subasta en mayo y va a ser en Manchester. Pero no nos emocionas, ¿cuánto vale? Ya, y vamos. Claro, el arranque, porque fíjese, por ejemplo, la que nos contaba Moni, ya el arranque de la de Maradona fue $4 millones. Exacto. De la camiseta de Maradona. Pero bueno, hoy hice una subasta de un hacha por 40 mil, eso no tiene ningún valor. Eso tiene un plazo para oferentes de la... Es el valor emocional, Jaime. Pero entonces la subasta será el 17 de mayo y el precio de salida es de aproximadamente $162,786. ¿Y tú por qué no pides un cargo en Sotheby's y pides el martillo y que te enseñe a subastar? Porque en todos los programas tienes tres subastas. Pero es que las subastas nunca se detienen. Nunca. Las de ella no se detienen. Ni los coleccionistas. No, pero la guitarra es divina, la verdad. ¿Y está toda rota o qué? Tranquilidad, meter a Gracie y a Mike en un congelador. Deja. Yo ya tengo... los congelás. ¿Pero el apellido es ese? No sé. ¿Cómo es que no sabes? Pues si es el apellido de él, pues tiene que ser. Y el niño nació tatuado y con piercing en un ojo. Bueno. Tatuado, sí, tatuado. No, es que uno puede tatuar... El cigoto. El cigoto. Tú entras con láser. Es de apellido Mejía. Ah. Kai Mejía Rendón. Kai Mejía, o sea, de verdad. Sí, porque Mike Bahía se llama Michael Egret Mejía. Ah, no, pero le fue bien el nombre. Oye, chino. Qué lindo nombre, como los Egret Hermanos. Como el circo de los hermanos Egret. Exacto, los Egret Hermanos se llamaban. Vamos, mijo, vamos a los Egret Hermanos, un bodrio. No, gran todos circo. Todos los elefantes estaban muertos siempre. Estaban muy raquíticos. Acostados, no los podían parar ni a tiros. No les daban comida. Y muy resabiados. Era un solo payaso y hacía 11 papeles. Vendía las boletas, vendía el maíz. Era una carpita y la carpa se rompía siempre por arriba de los aguaceros, todos mojados ahí en un barro inmundo, si allá al lado del campín. Si llovía era difícil, claro. Fui a Legret, hombre. Entonces, claro. El señor, ¿cómo se llama el señor Mike Bahía? ¿Michael Egret? Michael Egret. ¿Ese man quién lo bautizó? O sea, el papá debe ser de una alcurnia brutal, ¿no? No, pero deje, hombre. No, yo dejo, pero uno no puede ponerle a un hijo Michael Egret Álvarez. Pero ya pudieron. Sí, ya, o sea, ya pasó. ¿Qué hacemos? Pasó. Ya pudieron. Ya. No, qué angustia de nota. ¿Y tú? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. ¿Y usted? Rico. ¿Tiene nota? No, ¿pero sí. qué nota va a tener este no, man? Vi arrimado a todos, no hace nada. Mire cómo es la suerte, ¿no? Y le pagan más que a todos, que es delicado. Los tenemos claro. Eso delicado, sí, lo tenemos claro. Pero mire cómo es la suerte, hablando de dineros de más. Un hombre... No se va a inventar la nota porque lo hablando saco los el extras. Va a inventar. Los extras de los salarios. Eso tiene, dinero 30 de más, azafatas. Cayó el chance millonario en Colombia. El valor del premio total era 7.115 millones de pesos. Una plata interesante. Sí, billetico, sí. Bueno, hubo dos boletos ganadores. O sea, el ganador de cada porción se lleva más o menos 3.500. ¿Qué menos impuestos y todo este tema? Pues resulta que uno de los dueños, que es un señor, es un mecánico. O sea, uno de los ganadores. Sí, es un mecánico que vive en Pereira. Votó el tiquete. ¡No! Yo leí la nota que había cerrado el taller por pandemia. Sí. ¡No! Todo es mentira. No, sí, es la novia es azafata. Mire la cara. Quítese la máscara. ¡La novia es azafata! No, es que es más falso que un billete de $30. Que fue su sueño toda la vida. Que una moneda de cuero. No, si es verdad, yo lo leí. Pobrecito. No, es que se inventó el tiquete. Pobrecito, no votó el tiquete. Eso es mentira. Que había cerrado por pandemia, sí, pero lo del tiquete necesitamos una auditoría. Sí, pues yo en verdad si no leí esa parte, Nico. No, la del tiquete votó. Sí. Que había que ponerle emoción al mundo. Hágame el favor y lo expulso. Había que ponerle drama humano. ¿Qué dice? Votó sí, el no, chao. Tiquete. Chao. Tiene toda la razón. pero usted dijo que 7 mil millones. Porque hubo dos tiquetes ganadores. Jaime. No, sí, me... en total. Por eso este programa está como está, en la en alza. Por la defensa. Ustedes todo el día defienden. Yo no estoy defendiendo a Nicolás. Ay, pero Jaime, no le digas. No, por eso, a partir de mañana hago trampa nota en el aripazo para que les meta 20 puntos. ¿Más? ¿Sin más trampa? ¿Más? Bueno, esta es buena. Un niño de 4 años en un jardín infantil, antes de entrar al colegio, llevó una bebida y se la dio a sus amiguillos. Uno de 3, una de 5. Sí, los compañeritos del jardín. Los compañeritos. Y les dijo, mire, traje esto, taje esto. ¿Digo cómo? Taje esto. Y sí, les trajo una cosa como una cosa de niños, para chupar y todo. Botilito. Exacto. De lo cual, la mitad era José, era tequila José Cuervo. ¡No! ¡No! Los niños comenzaron a caer como... No, como pollos. ¡Ay, pobrecitos! Hasta que llegó un profesor y se dio cuenta y paró la vaina. 4 niños en el hospital por intoxicación etílica. Claro, pero ¿cómo así? ¿Cómo pasó eso? Pero les gustó. Iba con limón y creo que jugaron billar después. O de vainilla o de compota Gerber. Sí. Una palomita. Le metió compota y todo. Y los niños, lico, lico. Lico. Los borrachos, no niños. Ah, no puede ser. Pero ¿qué? El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Bueno, los niños borrachos. ¿Qué les dice uno de esos chinos después? No, pero es que hay un postre que se llama borracho, pero viene con trago de verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Ustedes no han oído hablar del baba, que es un postre francés, y lo meten en ron. Es que hay unos postres que tienen trago que no... A ver, el trago es para en las comidas, lo pones en las comidas, pero cuando hierves, el alcohol se va. Claro, sí. Y queda el ácido de algo. Sí. Hay postres como, por ejemplo, la famosa, ¿cómo se llama ese postre italiano? De tiramisú. El tiramisú tiene trago de café. Sí, sí, sí. Y lo echan al final, pim, pim, pim. El baba rum le echan ron. El único que yo no sabía a trago es el lado de ron con pasas. Es sabía que todo menos a ron. No, pero sí sabía ron, pero fue evaporado el ron. Es rico, ron. Pero no sabía buen helado. Ron. Sabía no ron. Tiene rico. Trago. Sabía ron. Yo iba a Salinas a veces que es una irresponsabilidad, porque hay gente que no puede tomar trago porque se toma una gotica de trago y si está regenerado en el trago puede caer por esa tontería. Y era, señor, un consomé al Jerez, y llegaban y le metían un poco de Jerez así en la botella. Un vasado de Jerez. Y después encima el consomé. No. No. Usted tiene que meter el Jerez con el consomé, claro, y hervirlo que se hagan para ambos. Que el alcohol se vaya y quede el sabor del Jerez que no se va. Claro. ¿Usted qué saca con meterle? Como el aromático. En España es muy popular que uno dice, señor, dime un sorbete de limón, ¿con cava o sin cava? Pues con cava. Entonces le meten medio frasco de cava y después encima el sorbete de limón. ¡No! Claro. Eso no se debe hacer. ¿Por qué me miras raro? Porque viene el último arepazo. No. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Cifras reveladas por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos alertan sobre la masiva llegada de colombianos que intentan entrar a ese país de manera ilegal. ¿Cuántos colombianos caen al día sin papeles en Estados Unidos? Al día. Al día. Rusia al día. Si leyeran el periódico todos los días, siempre hay una nota del periódico. Una, siempre. Pero quejarte. Y aquí está, no, mírenlo. Corea del Sur brilla en la feria del libro. 300. $150, María Juliana. Nicolás, 300. Pero deben de estar mirándose los papeles, esa falta de originalidad, Orlando 150. Ah, ¿también? ¿Copiándose? No, claro. no nos copiamos. O sea, ¿copialina? No nos copiamos. No, es que de verdad. Y aquí viene Mónica. 390. Uh-huh. Voy a ser muy claro. Sí. Menos uno para Orlando y María Juliana, de una vez. El descanso de Mónica. La corrección. ¿Punto para alguien? Tú tienes que permitir que haya un poquito de suspenso en el ambiente. Como Paulo Lacerna. Última palabra. Ya volvemos. No, pero es que hay que crear tensión. ¿Arterial? Sí. O tensión eléctrica. Chapó para Mónica Martín. Muy bien, te dije, viste que le pusieras moral. Y ten razón. Gracias. Porque ante los lobos. Y Nico pasa, vea. En la sombra. Por debajo del alambrado. ¿Cuánto dijo también? 300. Ojo. Triunfo de Superman López en los Alpes. Seguro es un premio de montaña. No, pero deje que el hombre gane. Van a empezar, hombre. Ahora que esto, que Superman López es Superman, déjenlos tranquilos. Yo prefiero la selección femenina de fútbol. Solamente hay muchos interrogantes. Son las superpoderosas, ¿no? No, ojo, hay muchos interrogantes, muchas preguntas, pero por sobre todo, muchas dudas. Incógnitas. ¿Sobre? No, la vida. Ok. Colombia le ganó a Venezuela 2-0. 3-0. Femenino, ¿no? Sí, femenino. ¿Eso es por el Mundial de Fútbol? Eso, sí, es para clasificatorias. Esas chicas son unas tesas. Sí, ese equipo va bien. Sí, son muy buenas. Linda Caicedo va muy bien. Lo dejan. ¿Cómo me dijo internamente que él no cree en las mujeres en el fútbol? ¿Cómo? Lo dijo. Es que yo no tengo valores. Sí, veo. Tocar empezar a mí a hablar también. Voy a perder los valores. 488 Ay, personas. Ay, qué montón. Gartos, qué, ¿no? 500. No. Solo en marzo, 15.144 detenidos en la frontera sur. Ish. Es que el colombiano, esa malicia indígena nos ha llevado qué berracos tan mañosos, ¿no? Sí, ¿por qué hombre. No usan la malicia indígena para surgir? Para crear. No para robar y hacer trampa. Para el bien. Acuerdo. Pedalazo a pedalazo, recuperación de Egan Bernal. Bueno, así llegamos al final de los originales. Arepaso. El arepaso quedó Mónica con menos 21 puntos, Orlando con menos 19, yo con menos 6 y Nico con un punto. ¿Tenía 23? ¿Yo? ¿Menos 23? ¿Pero fue más uno o punto simple? Simple. Ah, ¿sí? ¿Por qué más uno si se equivocó en el 28%? Pues, pero estaba aclarando porque ya me estaba reclamando a mí. Ah, no, pensé que tú le habías regalado el punto por igualdad de género. Bueno, tranquilo. Me repites los puntajes, sí, que señor. Quiero ver. Es que tú eres bien mañosita con esas tablas. Mónica estaba en menos 22, le hice un punto simple, quedó en menos 21. A Orlando le diste un menos 1, le diste un menos 1, estaba en menos 18, quedó en menos 19. Yo quedé en menos 6 y Nicolás quedó igual, con un punto. Sin hacer... No hizo nada. Absolutamente nada. O sea, no se ha movido. No hizo nada. Así llegamos, Sabor de la Noche, a las 8. Faltan 10 minutos, música, para listo. Que la gente se vaya. Suba el biorritmo del programa para que te reciban... No con un programa tan malo como este. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con John Mayer y un tema de su nuevo álbum Sub Rock. Esto se llama Wild Blue.